En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muchas veces pensamos que sentiría un visitante de un lejano mundo que iría de viaje, cometiera el error de mirar hacia nuestro planeta y descender. ¿Qué diría en su informe al regreso antes de sentenciar que no tenemos solución? Sabría que nuestro problema no está en el hombre, sino en los hombres, en la actuación en masa. Diría que cuando veían de lejos el planeta se observaba algo precioso, una masa bella de combinaciones, de color y hermosura, que lo cubría todo, que hacía de nuestro mundo algo tremendamente bonito. Manifestaron su sorpresa al ver que en los libros en los cuales dibujamos nuestro planeta hemos pintarrajeado mil líneas que llamamos fronteras, que no existen, son irreales, falsas, que por mucho que se abran los ojos no se ven. ¿Pensaría ese visitante que hemos convertido la singularidad que debía ser riqueza en una celda y que somos tan ignorantes que disfrutamos de defender nuestra cárcel y que somos capaces de matar para defender nuestra porción de prisión? Dirían a la vuelta en su informe que a los hombres les encanta establecer códigos morales que no pocas veces van en contra de los sentimientos y las necesidades humanas, y que nos gusta arruinar la vida de otros por defender las prisiones en las que estamos, con tal de seguir disfrutando de esas líneas imaginarias que nos separan, que muchas veces lo hacen en honor de sus líderes sagrados. También señalarán en su informe que nos vanagloriamos de nuestro desarrollo tecnológico. También dirán que nos vanagloriamos de nuestra ciencia, y eso sí, sabrán que es maravillosa por lo que es, porque lo es, que ha llegado mucho más lejos que el desarrollo humano de nosotros, pero marcarán en rojo la idea de que lejos de ser conocimiento, los de arriba lo utilizan como una forma de demostrar la diferencia, de suplir carencias y remarcar esas diferencias con los de abajo, que en algún momento el hombre convertido en los hombres, es decir, el individuo convertido en masa, utilizó ese don del saber en demostrar que su poder es superior y que el ego instrumentalizado se ha convertido en la herramienta que emplean para destruir nuestras capacidades, que desde arriba se potencia el yo para anular el nosotros. Señalarán que pese a ello, ese fantástico y bello planeta dotado de una hermosura sin par alberga en su superficie, en su naturaleza o lo que sea, algo perfecto. Que somos nosotros, que la naturaleza nos ha hecho así, que tenemos unas propiedades fascinantes. Nos examinaron y descubrieron un código interior genético, le llamamos, que esconde los secretos de la vida y los secretos para hacerlo todo ilimitado. Porque somos ilimitados para amar, compartir, ayudar, disfrutar, entender, sentir, gozar. Que tienen, eso dirían en su informe, todo a su favor para conquistarse, conquistar el universo y hacernos mejores. Y concluirán que hay que volver, porque hay que saber entender por qué somos capaces de convertir lo mejor en lo peor. Saludos de Bruno Cardeñosa. Aquí comienza La Rosa de los Vientos en Onda Cero con todo el equipo, con María Moreno al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Martín Espósito en redacción y nuestros contenidos, los que vienen a continuación. Comenzamos un nuevo programa, una nueva aventura y un nuevo trayecto intentando demostrar que hay cosas que merecen la pena. Por ejemplo, escuchar la tertulia Zona Cero. Hoy, aunque sea sábado, sábado por la noche, también tendremos tertulia Zona Cero. Es un regalo que os hacemos y que nos hacemos. Misterios y enigmas y ciencia. Sabremos qué se siente al morir y también sabremos algo más sobre el hallazgo de tesoros de nuestro pasado, al igual que conoceremos algo sobre un fascinante descubrimiento, un gran vergel en el pasado de hace más de 10.000 años en aguas del Mar del Norte, arriba donde solo hielo, ayer hubo verde y ayer también pudo haber humanos. Y además vais a disfrutar de Jerónimo Tristante, el creador de un personaje de ficción que se ha convertido en un éxito, Víctor Ros, Junto a él, junto a Jerónimo Tristante, descubrimos el origen de la investigación policial y detectivesca en nuestro país. También tendremos ciencia en Eureka, cómo el sexo de los mosquitos puede ayudar a salvarnos de una enfermedad que, aunque en nuestro primer mundo ya no es un problema, en el tercero sí, hablamos de la malaria. También sabremos de los esfuerzos que se están haciendo en la Universidad de Harvard, la más importante del mundo, para mejorar la salud del planeta. Será en Azul y Verde. También os vamos a hacer propuestas literarias con Laura Falcó Lara. Entre ellas, lo nuevo de María Dueñas. Además, también conoceremos algo sobre lo nuevo de uno de los grandes, o quizá el más grande, del cine, Steven Spielberg, en nuestro callejón, con José Manuel Escribano. Almohadilla Rosavientos es nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosavientos. Muchas otras cosas que comentaros, ahora mismo estamos con ellas. Entre ellas, Silvia Casasola, que el próximo viernes, y vamos a hablar dentro de unos minutos también con el alcalde de Crevillent, César Augusto Asensio, se va a celebrar el Día Juan Antonio Cebrián. Exactamente, vamos a celebrar ese día, va a ser un punto de encuentro fantástico, ya sabéis, en Crevillente, en ese centro Llobé, vamos a hacer nuestra inauguración más íntima que nunca. El pasado miércoles lo hicimos oficialmente con la Generalitat, con el Ayuntamiento, y en esta ocasión va a ser con todos los rosaventeros, con todos los murciélagos, también con toda la gente de Crevillente que esté allí y que quiera participar y conocer quién fue Juan Antonio Cebrián, porque vamos a emitir un montaje que me ha ayudado Martín Espósito a realizarlo sobre la figura de Juan Antonio, con muchísimos compañeros dando testimonio, tanto de Onda Cero como compañeros de alguna otra emisora. Y la verdad es que va a ser un momento sensacional. Vamos a tener también desplazados allí compañeros de aquí del programa, tanto los antiguos como los nuevos. Y vamos a tener una actuación estupenda, que va a ser la de Mago de Oz, con Chus al frente. Y bueno, inauguraremos ese museo, visitaremos la Sala Cebrián, visitaremos todo el centro, que son casi 3.000 metros cuadrados, luego daremos más detalles, y la verdad, pues ya sabéis, allí os esperamos el viernes para celebrar el Día Cebrián en el centro Llobé, y será a las 19:45 cuando haremos la recepción, y a las 8 comenzará todo, así que no os lo podéis perder. Y además, Silvia, las primeras pistas para saber quiénes son nuestros personajes ocultos de la noche. Pues mira, los dos son conocidos internacionalmente. Él se dedica al mundo del fútbol y ella a la interpretación, aunque en un principio fue modelo. Fíjate, ya sabes, modelo, fútbol, bueno. Pero ambos han sido recientemente noticia por la misma circunstancia. ¿Quiénes pueden ser ellos? ¿Qué tienen en común? Vamos a ir con nuestra primera pista sonora. En rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla Rosa Vientos, decirnos quién es ella y quién es él, y qué tienen en común también, ¿eh? La 1:39, las 12:39 en la Comunidad Canaria, es la hora de comenzar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y con esta música, con esta sintonía, seguramente identificáis a un hombre, a Víctor Ros. Y el creador de este personaje que tanto está gustando, que tanto está dando que hablar esta noche en La Rosa de los Vientos, es el escritor murciano Jerónimo Tristante. Jerónimo, muy buenas noches. Hola, Bruno, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, familia? Buenas noches. Encantados de estar contigo, de compartir estos minutos con Martín Espósito. En pasados veranos has conversado mucho en La Rosa de los Vientos y celebramos muchísimo el éxito que está teniendo un personaje decimonónico, pero que nos fascina en pleno siglo XXI, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que es un personaje que surgió en una novela que no he publicado, que es una novela que se llama Arcana Dei, porque es un, a fin de cuentas era un código da Vinci, y cuando la terminé pues explotó el código da Vinci, y dije, ¿a dónde voy con esto? Y la metí en un cajón. Pero ahí en un primer capítulo salía un tipo que se llamaba Víctor Ross, que era un policía muy leído, que utilizaba la mente para resolver los casos, que había sido un pequeño delincuente, y de alguna manera me sedujo y decidí hacerlo protagonista de una serie de novelas, y funcionó. ¿Y qué más funciona en ti? La figura y la parte que tienes de científico, de biólogo, de geólogo, para dibujar lo que es el marco histórico en el que se mueve este personaje, Víctor Ross, o la parte de poeta, que también lo eres, en donde está esta figura verdaderamente fascinante como es la de Víctor Ross. Hombre, la novela policíaca y la novela de misterio en general no deja de ser la más matemática de las novelas, porque es una especie de ballet en el que muchos personajes pues van moviéndose hasta un final en el que todo tiene que confluir y que resolverse. Entonces yo creo que quizá en este sentido mi formación más científica que de letras me ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, también me gusta mucho el aspecto creativo del trabajo. Yo siempre he sido una persona muy imaginativa, hacía canciones de cansautor también, y bueno, y me gusta pues eso, pues crear, imaginar cosas nuevas, y es un refugio para mí. Cuando llamamos, cuando perdemos las llaves, y cuando llamamos a un cerrajero y vemos que lo hace de una forma mágica y extraordinaria, decimos, a veces somos muy injustos en esa valoración, pero bueno, es un dicho que tiene mucho de legendario, pero que como dicho funciona. Es que sabe abrir también las puertas, porque anteriormente lo ha hecho, pero al margen de la ley. En cierto modo, Víctor Ross era uno de ellos, ¿no? Una persona que estuvo al margen de la ley, que se puso de su lado. Sí, es una característica del personaje que gusta mucho a los lectores, al igual que Vidocq, pues bueno, a mí también me ocurre, ¿no? Mi labor docente, pues normalmente yo muchas veces, antes de que mis alumnos vayan a hacer una trastada, pues ya se lo adivino, porque he sido cocinero antes que fraile, y la verdad es que eso ayuda mucho, el haber estado al otro lado de la ley. Y es una de las características del personaje que más gusta a los lectores, ¿no? El que Víctor sea un hijo de la latina, un extremeño, hijo de inmigrantes, que había sido un pequeño delincuente. Hay que tener en cuenta que en el siglo XIX había muchos niños en las calles en España, ¿eh? Y muchos de ellos pues se buscaban la vida pues como chirleros, o pues desde esto, el pequeño robo en pequeña panda, moviéndose por aquí en Madrid, y Víctor es uno de estos chavales que consigue salir de la calle gracias a que se cruza en su vida un personaje, don Armando, que le saca de ese mundo de la delincuencia, ¿no? Porque además había unas diferencias de clases sociales tremendas, ¿no? Y como comentas, sí, sí, había muchos niños prácticamente huérfanos, sí, desamparados, que tenían que intentar ganarse la vida o sacar las habichuelas de donde pues, pudieran. Uh-huh. Y la verdad es que las mujeres tampoco lo tenían muy bien, ¿no?, en esa época. Era una sociedad muy diferente. A mí es una época que me gusta mucho, pero sí es una época de muchos desequilibrios. Paco Taibo decía, el organizador de la Semana Negra de Gijón, que una buena novela policíaca o novela negra es aquella que parte de un hecho criminal y la investigación que le sigue permite describir cómo es una sociedad. Y esto es un poco lo que ocurre en la novela de Víctor Ross. Ahora hemos reeditado precisamente la primera, El misterio de la Casa Aranda, que fíjate que ya tiene 10 años y vamos por la segunda edición. Y en ella, en la serie hemos entrado menos en ese detalle, pero en la novela sí se entra mucho en esta descripción social que tú marcas del Madrid y de la España de la época, en la que había unos desequilibrios realmente tremendos, mientras que la nobleza vivía de forma absolutamente, vamos, pero a un nivel altísimo, de fiesta en fiesta, etcétera, etcétera. El 75% de la población en áreas urbanas se dedicaba al servicio doméstico, y la situación de la mujer, pues como tú dices, era muy mala, era muy muy habitual estas chicas de servicio, que normalmente eran de provincias y que acudían a casa de los señores a Madrid a servir, pues se les metía el señorito en la cama a la mínima de cambio, acababan embarazadas, las echaban, y llegó a haber 60.000 prostitutas en Madrid en aquella época. Era una bestialidad, porque claro, una chica tenía muchas dificultades para ganarse la vida de forma honrada, porque el papel de la mujer en el mercado laboral en aquella época era prácticamente nulo, ¿no? Era una sociedad, como te digo, pues que tiene un aire que a mí me gusta mucho, las tertulias, esa ilusión por la ciencia, por la tecnología, de otra parte esa nostalgia del desastre del imperio que se hundía, pero sí que es cierto que estos desequilibrios pues eran muy patentes, y yo los intento narrar en las novelas, por supuesto. Y la investigación científica, como dices, que comenzó a emerger de una forma brutal en aquella época, también se aplicó a la investigación policial, ¿no? Pues fíjate que en aquella época yo miro mucha hemeroteca, ¿no?, para documentarme, y es muy curioso cómo todas las informaciones relativas a ciencia y tecnología, así como las grandes ferias y todo esto, pues a la gente le interesaba mucho, porque el público intuía que la ciencia iba a traer, a deparar una mejora de las condiciones de vida del ser humano. Yo las novelas de Víctor las centro en el año 1876, se inician ahí. La serie lo hemos llevado un poquito más hacia adelante, porque ten en cuenta que por ejemplo, Buketich, el argentino que empieza a utilizar las huellas dactilares del año 1888, ahora, de hecho, en la quinta novela de Víctor Rupoy, por el año 1883, y en esta época, pues, la ciencia estaba en sus primeros momentos. De hecho, uno de los aspectos más llamativos de las novelas de Víctor es que no dejan de ser unas novelas que tienen un aire CSI, pero del siglo XIX, ¿no? Con ese descubrimiento científico en el que todavía el azar jugaba su papel, ¿no? Acordaos de Fleming y la penicilina, por ejemplo. Y era una forma de investigar, pues, un poco cutre, con esos microscopios y tal, pero muy curiosa. Y sí que se empieza a utilizar muy poco a poco, porque ten en cuenta que, y más en España, que en España estábamos muy atrasados. Hay que tener en cuenta que entre la influencia de la Iglesia Católica, el miedo, por ejemplo, a hacer una autopsia, era algo que se consideraba pecado, ¿no? Los médicos de aquella época, pues para no te digo ya para empezar a estudiar anatomía forense, sino para saber cómo era un cuerpo por dentro, se las veían y se las deseaban. Fíjate que incluso en Inglaterra tenemos casos de ladrones de cadáveres como Bark y Herc, ¿no?, que robaban cadáveres para los catedráticos de anatomía, porque era una cosa medio tabú, y en España pues todavía aún más, ¿no? En las novelas de Víctor, por ejemplo, pues sí que vemos cómo Víctor va empezando, de la mano de Alberto Aldanza, un noble céntrico, a utilizar, pues, la entomología forense para datar un deceso. Empieza a investigar, pues, qué tipo de corte hace un hacha, un cuchillo, si el que lo hace zurdo, el diestro, todas estas cosas antes pues no se tenían en cuenta, y poco a poco fueron teniéndose en cuenta, claro, gracias a, por ejemplo, a Olóriz, que era compañero de Ramón y Cajal, que empezó a instruir a la policía un poco en cómo, por lo menos, cómo inspeccionar una escena del crimen, ¿no? Has mencionado las huellas dactilares, que por entonces comenzaron a utilizarse muchísimo para identificar criminales. Vamos a recuperar y escuchar un corte de la serie en la que Víctor Ross, tu creación, es el protagonista. Lo oímos. Además, seguro que otro juez aceptaría las pruebas. ¿Admitir las pruebas dactilares? Por favor, Ross. Esto es España. Solo verán sus nietos. Y precisamente eso, ¿no? La dificultad a la que se enfrentó la ciencia aplicada a la investigación policial por entonces fue una lucha que afortunadamente se ha vencido, ¿no? Sí, pero fíjate, yo creo que la primera reseña fotográfica policial de España es del año 1913, me parece. Y hay que tener en cuenta también que también en aquella época la ciencia estaba en sus inicios. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, en aquella época, pues, la frenología gozaba de mucho predicamento, ¿no? Y se tenía en cuenta, ¿no?, el tamaño del cráneo, tal, para pensar si alguien estaba predispuesto o no al delito. Entonces, claro, nos encontramos ahí con un momento en que se están formando las fronteras entre la ciencia, la paraciencia, y claro, pues ahí pues se mezclaba todo un poco, en un pequeño batiburrillo, pero sí que fue costando trabajo. Hay que tener en cuenta que en España hemos estado muy atrasados y que la revolución industrial llegó tarde, y todo esto pues se notó, y se notó también a nivel policial, claro. Porque en las fichas de policíacas del siglo XIX, la identificación que se tenía, ¿cuál era? Porque muchos... No, la gente llevaba una cédula de identificación, que claro, no existía la fotografía, entonces pues ponía Pepe Pérez y la llevabas tú, pues tú decías que era Pepe Pérez, ¿no? Si a lo mejor él, no sé, alguna autoridad pues podía testificarlo, familiares o algo así, pero vamos, si estás de viaje, pues figúrate tú. O sea, que era una cosa realmente que hoy día pues no se nos pasa por la cabeza, ¿no? Pero bueno, es que era una sociedad muy distinta. Esta, fíjate, por ejemplo, yo una de las... ya sabéis que los escritores pues somos cuentacuentos y jugamos con la ficción, etcétera. Y yo pues colocó un detective en la España del 1876, pero esto entonces no era un real. Fíjate que los primeros policías de paisanos son de Scotland Yard, y eso provocó en la Inglaterra victoriana una polémica que no podéis imaginar. Uh-huh. Porque el hecho de que los ciudadanos, y más en una sociedad como la anglosajona, ¿no?, tan garantista, los ciudadanos se mostraban muy muy enfadados con la posibilidad de que un tío que tenías al lado podía ser un policía y no ir de uniforme. Eso le parecía a la sociedad que era algo deshonroso, ¿no? Wilkie Collins, que investigó mucho los temas policiales y da para sus grandes novelas y tuvo contacto con estos primeros grandes detectives, lo refleja y realmente es un aspecto muy curioso, ¿no? Era algo nuevo, ¿no? Esto de utilizar a gente de paisano. Bueno, de hecho, sobre todo en donde más se empezó a utilizar, que sabemos que sí que hubo muchos infiltrados, y de hecho Víctor Ross, cuando llega a Madrid en su primera novela, viene de haber hecho esto en Asturias, eran los movimientos obreristas, ¿no? Que sabemos que estaban muy infiltrados desde el principio por la propia policía. ¿Y en España, entonces, cuándo empezaron a utilizarse los policías vestidos de paisano? Uf, yo creo que esto pues sería casi cerca del siglo XX. No sé exactamente cuál es el primero, porque, por ejemplo, el comisario Fernández Luna, que fue muy famoso, que precisamente siguió las enseñanzas de Olorice, este actuó, yo creo, que entre el año 1913 o por ahí. Entonces, pues realmente, yo creo que para el año 1900 o por ahí sería. Es algo que era nuevo y parecía raro. Parecía raro que un inspector de policía fuera de paisano, ¿no? Todo era nuevo por entonces, había una gran diferencia todavía en la investigación policial que había en países como el Reino Unido y lo que había en España. ¿Se han reducido esas diferencias 100 años después, crees? Sí, yo creo que sí. Yo, mira, por ejemplo, conozco policías aquí donde yo vivo, en Murcia, que son gente preparadísima y que escriben novela policíaca, siguen mucho el tema de la policíaca, les gustan las series policíacas y están a la ultimísima, ¿no? Esto, ten en cuenta que ha mejorado mucho a todos los niveles, ¿no? Vivimos en una aldea global, la formación de la gente ya pues es otra, gracias a Internet, a los viajes, etcétera, y hemos avanzado muchísimo. La verdad es que aquí hay gente muy, muy, muy preparada. En el tema de la lucha contra el terrorismo, por ejemplo, pues hemos tenido gente realmente excelente. Y esto poco a poco, pues sí que hemos ido consiguiendo, igual que en otras disciplinas, el ponernos al día, ¿no? Pero sí que nos ha llevado tiempo, ¿eh? Yo creo que hasta hace relativamente poco, yo, pues en alguna ocasión, hablando con alguna amiga que trabaja en policía científica, pues ella me decía eso, que a lo mejor hasta hace 15 o 20 años esto estaba un poco verde, ¿sabes? Y a lo mejor, pues, este topicazo que vemos en las películas de que llega la gente uniformado y mete las patas por alto en la escena del crimen ocurría. Ahora, hoy día, ya es más difícil. Ahora, hoy día, se trabaja muy profesionalmente. Has mencionado Murcia. Eres autor y se puede encontrar en las librerías de Murcia y de toda España, de libros como El misterio de la Casa Aranda, que se acaba de reeditar, o de otros clásicos como 1969, un extraño caso de asesinato y corrupción en el año en el que el hombre llegó a la luna. Muchos de esos libros se encuentran y es que me ha hecho me ha movido mucho, ¿no? El sentimiento que mencionaras muy recientemente en tu Facebook, en tu página en Facebook, mencionabas la librería Diego Marín, y creo que es muy importante, ¿no? En un año como el que ha finalizado el 2014, se han cerrado casi 1000 librerías en nuestro país. Diego Marín, yo he vivido en Murcia, y cómo no lo voy a saber, ¿no? Es una librería fascinante, además una de esas de siempre, y qué importante es en estos tiempos reivindicar la librería, y los escritores tenéis que hacerlo, ¿no? Sí, hombre, el librero de cabecera es ese personaje al que tú acudes y te conoce y sabes lo que te puede gustar y son grandes prescriptores para nosotros, para los escritores son muy importantes, porque sin ellos no llegaríamos a nuestros amigos, a los lectores. Este librero de toda la vida, que yo pues realmente pues me gusta mucho más, ¿no? Que estos fenómenos de hipermercado del libro a los que llegas y te encuentras a chicos que están pues con una beca y los pobres pues no saben nada, ¿no? En el caso concreto de Diego, por ejemplo, que él sigue estando en sus librerías, tú vas allí, yo cuando estudié biología, llegaba a pedirle un libro, oye, tenéis el Guyton, y el tío es una enciclopedia auténtica, no mira ni el ordenador, dice, no, espérate, me llega la semana que viene. Este tipo de librero, que fíjate que aunque parezca que no, sigue resistiendo, porque a la gente le gusta saber que llegas a un sitio y dices, oye, ¿qué me leo? Y ellos tienen muy buen ojo, conocen muy bien lo que hay a sus clientes, conocen los libros que están saliendo, y realmente cuando el librero prescribe un libro es porque sabe que funciona, y ya es un círculo vicioso. O sea, el libro sale porque lo recomienda, y como lo recomienda sale, y hay un feedback ahí muy muy bueno. Este tipo de librero, Paco Camarasa en Barcelona, ¿no? Bueno, son gente que realmente hacen muchas cosas. También es cierto que hoy día la librería no puede ser un espacio muerto, hay que hacer encuentros con autores, también ir metiendo otro tipo de productos, también de merchandising, porque hay que decir que los lectores somos muy frikis. Entonces, si a mí, por ejemplo, me gusta Juego de Tronos y hay cosas relacionadas con los libros, pues también las puedo comprar, ¿no? Y la librería pues se está reinventando, porque es un negocio muy difícil en un país en el que hay que tener en cuenta que leemos muy poco y que los últimos años las ventas de libros han bajado un 40%, ¿eh? Bueno, yo sé que en mayo creo que va a haber una nueva entrega de Víctor Ros, pero yo quiero, al igual que muchísimos telespectadores que imagino que seguían la serie, ya lo comenté en el programa en su momento, ¿qué pasa con la segunda entrega? ¿Qué se ha quedado ahí la cosa? ¿Que si en la televisión donde se ha hecho en un primer momento no quieren? Oye, pues que yo creo que nuestra casa hermana estaría encantada, ¿eh? Pues vamos a ver, ahora mismo está sucediendo algo parecido con el Ministerio del Tiempo, ¿no? Son series que estrena televisión y realmente pues hay que tener en cuenta que la audiencia media de televisión es un 9 y Antena 3, vuestra casa hermana, por ejemplo, tiene un 15, ¿no? Y esto pues realmente se nota mucho. Hemos hecho una media de 2.300.000 espectadores, que no está nada mal, porque a partir de la segunda semana Antena 3 nos contraprogramó con Velvet, que es hoy día la serie más vista. Sí, sí, es muy seguida. Una serie muy exitosa, una serie muy bien hecha, que tiene muchos seguidores y en una cadena muy potente. Y nosotros, pues, fíjate, Velvet se fue comiendo todo lo demás y hemos fidelizado a esta parroquia, que no está nada mal, 2.300.000. Luego también hay que tener en cuenta que estábamos intentando hacer, pues como la BBC, un producto cultural, con un programa que va después, que presentaba yo, que se llama La España de Víctor Ros. Sí. Que hemos tenido pues de 800, 900 de media, que no está nada mal, en late night 1.200.000, etcétera. Hay que tener en cuenta que a La Triste llegó a hacer 600.000, y este programa de después cultural pues está en 900, 800. Entonces yo creo que son unos resultados realmente bastante buenos, pero Televisión Española pues quizá, no sé, quiere, y ahora ya te digo, está pasando igual con el Ministerio del Tiempo, igual quiere estrenar una serie y llegar a 4,4 millones como hace Velvet de golpe, y esto de golpe no se hace, hay que ir reclutando espectadores, igual que ocurre con las novelas, pues yo de novela en novela pues cada vez pues voy sumando más amigos, ¿no? Es un trabajo de medio largo plazo y hay que tomárselo así. Entonces pues si Televisión Española no se muestra interesada, pues iremos viendo a ver si hay otras cadenas que estén interesadas, porque la demanda, si entráis por ejemplo en la fanpage de Víctor Ros de Televisión Española, pues podéis encontrar 400, 500 comentarios de espectadores pues pidiendo en cada hilo, pidiendo pues eso, que haya una segunda temporada, porque claro, lo concebimos como un formato miniserie y se hace corto porque el espectador le da la sensación de querer más. A mí como consumidor de series a veces me pasa que en la serie de las seasons estas de 13, 14, 15, 20 capítulos a veces hay una especie de meseta en la que te puedes llegar a aburrir, que en este formato de miniserie esto no ocurre, pero claro, tiene el inconveniente que cuando llegas al último capítulo dices, joder, ya se ha acabado, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos todos con ganas de más. Vamos a seguir trabajando para conseguir que Víctor Ros vuelva a la tele. Si no fuera en Televisión Española, pues en otra. Víctor Ros, tu personaje, el creador, Jerónimo Tristante, ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos. Es un placer estar contigo, conversar y charlar. Venga, pues muchas gracias. Me gusta mucho estar aquí en casa con vosotros. Un abrazo, A nosotros nos gusta más. Gracias. Jerónimo Tristante, hemos comenzado el creador de la figura, del personaje Víctor Ros. Hemos comenzado el programa de esta noche. Ya están preparados aquí junto a nosotros los contertulios. Vamos a estar con Manuel Carballal. Vamos a estar también con Juan José Sánchez Olo. Le hemos dado el sábado noche libre a Lorenzo Fernández. Pero tenemos un invitado especial, Miguel Pedrero. Vamos a hablar de muchos temas de actualidad relacionados con el mundo de la ciencia, del misterio, con los temas de frontera que tanto os gustan. Una noche de tertulia. Vamos a tener tertulia también hoy, el sábado por la noche. Hace poquito tuvimos también un sábado por la noche tertulia y lo celebrasteis todos. Y nosotros muy contentos de que estuvierais felices con esa elección que tuvimos. Hoy también tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos, en la siguiente hora de programa, en donde os contaremos muchas más cosas, pero será después de la actualidad en Onda Cero, que llega ya mismo. We'll be right back. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tertulia dentro de tan solo unos instantes en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, Tertulia Zona Cero. Ya sabéis que nuestro hashtag en Twitter, nuestra etiqueta es @rosavientos. También nuestro correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es, a vuestra disposición, así como la página web en la que tenéis todos los contenidos del programa, www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Almohadilla Rosa Vientos, insistimos que también podéis utilizar para averiguar quiénes son los personajes ocultos de esta noche. Y ahora vamos a dar las pistas, pero yo quiero felicitar a todos los currantes y en especial a las mujeres, que hoy es su día. Así que muchísimas felicidades a todas. Y ahora vamos con las pistas. Bueno, recordamos que ella es actriz y además es norteamericana. Y él es un futbolista y es de Argentina. Ambos son estrellas internacionales. Conocida por ser la musa de Tarantino, recientemente ha sufrido una transformación, al igual que nuestro personaje masculino, cuyo mal carácter es popular, aunque ahora, pues la verdad, no puede ser tan expresivo. Vamos con nuestra segunda pista sonora. Que la sigan chupando, porque, ¿sabes qué? Inventaron todo el tiempo... En rosa.vientos, @onda0.es, y en almohadilla rosavientos, decirnos cómo se llaman los dos, tanto ella como él, y qué tienen en común, que es muy importante. Venga ya, aprovechad. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Y efectivamente, comenzamos ahora mismo en este punto una tertulia especial en sábado, noche de sábado a domingo. También tenemos mañana tertulia, por supuesto, con Lorenzo Fernández, que hoy no está con nosotros, pero sí que están todos nuestros contertulios aquí, junto a nosotros en la mesa, y también un invitado especial. Miguel Pedrero, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Miguel Pedrero es autor del libro de muy reciente aparición, Conocimiento Prohibido, y también redactor de la revista Año Cero, y nos ha acompañado en muchas ocasiones en La Rosa de los Vientos, dispuesto a pasar una horita aquí con nosotros, ¿verdad? Y tanto. Junto a Juan José Sánchez Oro. Muy buenas, Juanjo. Hola, buenas noches. Y Manuel Carroyal. Muy buenas, Manuel. Muy buenas. La primera pregunta que te voy a hacer, y con eso vamos a comenzar la tertulia, va a ser muy sencilla de responder. ¿Qué se siente cuando se muere? Pues la nada. La nada en el sentido de que siempre hablamos de los casos de ECM en el que se describen todo tipo de cosas, ¿no? Pero hace un par de días el Confidencial, que es un medio bastante poco sospechoso, se hacía eco del testimonio de un joven que había pasado por la experiencia de muerte clínica dos veces y que, bueno, hace una descripción que a mí me parece muy interesante, permitiéndole mantener su escepticismo con que exista nada después de la muerte física. Que es, yo creo que es un caso muy curioso. ¿Y qué es lo que se describe? Porque es alguien que ha tenido que morir dos veces o volver de la muerte, de una muerte considerada pues prácticamente total, lo que ocurre que volvió, que atravesó esa frontera y la convirtió en traspasable, y gracias a eso pudo contarlo, ¿no? Sí, Alexander, que es como se llama este joven, tuvo un accidente y con un traumatismo importante, y a partir de ahí describe una serie de experiencias más o menos que todos recordamos, que todos conocemos por la bibliografía, pero es un caso que recuerda mucho al de Pepe Rodríguez, que también es un caso muy similar. Pepe Rodríguez tuvo un accidente de circulación muy aparatoso, pasó por la experiencia que describen la mayoría de los testigos, de sentir su cuerpo flotar, de ver el túnel, y él mismo, mientras estaba pasando esa experiencia, era consciente de que su cuerpo y su mente estaban a través de las mismas drogas endógenas que genera su propio cerebro, estaba intentando de facilitar el tránsito hacia la nada, es decir, hacia la no existencia en el más allá. Este tipo de casos no son tan conocidos como los casos en los que el sujeto cree que ha visitado otro lugar, que ha estado en el cielo. Bueno, ahí ya depende de las descripciones similares. En el caso de Alexander, dice, ahora estoy seguro de que no hay nada parecido al cielo, de que no existe nada después de la muerte. Eso es lo que aseguraba, que no hay nada. Nada después de la muerte. Pues, ¿qué es lo que cuéntanos lo que explicaba y lo que vivía? Bueno, pues en este caso, tuvo primero un accidente de moto que le produce ese traumatismo, y él pierde la conciencia y solo retiene en su memoria el momento del impacto y el dolor, la sensación de profundo dolor que vive cuando se produce el impacto. Imaginaros, ¿no?, lo que es un accidente de moto. Él inmediatamente llega al servicio de urgencias, ha entrado en parada cardiorrespiratoria, está clínicamente muerto, y lo conducen al hospital, lo reaniman y vuelve del más allá. En teoría, técnicamente, según lo que describen la mayoría de los autores especializados en la SCM, habría pasado por esa experiencia de muerte clínica, ¿no? Al igual que en el caso de Pepe Rodríguez, hay un túnel de luz, hay una serie de flashes de memoria de su vida pasada, que es algo también muy comprensible, el recordar las personas con las que has tenido una empatía, con las que has tenido lazos afectivos o sentimentales, probablemente no tiene nada que ver con el más allá, sino que tiene que ver más bien con el más acá, y vuelve a entrar en parada cardiorrespiratoria, vuelve a fallecer oficialmente y nuevamente se vuelve a recuperar. En ninguna de las dos experiencias tuvo ningún tipo de trauma emocional ni experiencia mística, y esto es lo más interesante de todo. Se trata de una persona que ha pasado por dos experiencias de muerte clínica y que sigue manteniendo su escepticismo con la existencia del más allá, que esto es lo menos habitual. La mayoría de las personas que pasan por una ECM, yo supongo que ahí hay un mecanismo de compensación emocional. No sé, yo supongo que la explicación está ahí, pero la inmensa mayoría, estadísticamente, la inmensa mayoría de las personas que pasan por una ECM vuelven con la convicción de que hay algo después de la muerte, ¿no? Este tipo de casos no se suelen dar a conocer porque, son un poco la oveja negra de la familia. Pero y si hemos tomamos hablado, la estadística como referencia, es decir, cuando el 99,9% dice algo y dice que sí, la respuesta suele ser sí. El 99% de la población cree que el 99% de la población no ha tenido una ECM y ha contado el 99,99% de los que han tenido una ECM que sí que han sentido algo y que había algo después de la muerte. Claro, a lo largo de muchos años de historia, no el 99, el 99,9% de la humanidad creía que la Tierra era plana, que el Sol salía por un lado y se metía por otro y que se movía por el firmamento, y era lógico, porque con el nivel de conocimientos de la época y con un mero proceso deductivo, hombre, sí, yo veo que esto no es redondo, que es plano, que el sol sale por ahí, se mete por ahí, el sol se mueve. Bueno, Miguel se está mordiendo la lengua ya. Vamos a tener una noche movidita ya. Vamos a tener una noche movidita, sí. No me esperaba esta noticia. Es curiosa, es cierto, como dice Bruno, que la mayoría de las personas que viven una experiencia cercana a la muerte creen estar en el más allá. Bueno, rectifico. No la mayoría de las personas que tienen una experiencia de muerte clínica, sino un porcentaje de personas que tienen una experiencia de muerte clínica viven una ECM. Correcto. Que esto es algo muy curioso. De hecho, y yo añadiría más, y un alto porcentaje de personas que han vivido una ECM no han tenido una muerte clínica. Que este es el quid de la cuestión. Bueno, eso, Manuel, sería más discutible en algunos. Sí, eso sería bastante más discutible. Lo cierto, yo estoy recordando, por ejemplo, el trabajo de Pim van Lommel, que publicó en la revista The Lancet, que es la revista médica más importante del mundo, en el año 2001, y en ese artículo van Lommel, desde un punto de vista objetivo, llegaba a la conclusión de que las experiencias cercanas a la muerte demostraban, de algún modo, o apuntaban a esa dirección, que la conciencia era independiente del cuerpo físico. El estudio de van Lommel tiraba de un plumazo las dos grandes teorías para explicar, de forma escéptica, la explicación de las ECM, que es la psicológica y la fisiológica, ¿no? Sería muy largo de explicar, pero desde el punto de vista, la hipótesis fisiológica dice que es, un modo de defensa del cerebro cuando el cuerpo físico está al borde de la extinción, ¿no? Es como hacer más llevadero, lo que tú decías, ese trance hacia la nada, hacia la no existencia, ¿no? Sin embargo, él tomó un grupo de personas con una serie de características comunes, tanto de creencias, de estudios, incluso de dolencias, incluso proceso de recuperación después de un paro cardíaco, ¿no? Y lo cierto es que simplemente creo recordar que era un 18% de esos pacientes habían vivido una experiencia cercana a la muerte en diferente grado. Si la explicación psicológica fuera cierta, se hubiese dado en todos los casos. ¿Por qué? No, no, en absoluto. Porque es solo un 18%. En cuanto a la explicación psicológica, que viene a estar muy cerca de la fisiológica, en todos los casos el paro cardíaco fue tan instantáneo que es que no hubo tiempo de reacción psicológica ante el miedo a lo desconocido. Y por otro lado, hay una serie de casos más que fascinantes y que son bastante habituales en los casos de experiencias cercanas a la muerte, en los que la persona no solamente ve lo que está pasando en la sala de operaciones, no solamente ve lo que está pasando en la sala de operaciones, sino que escucha los diálogos, los ve desde cierta altura, y cuando existe un proceso de muerte clínica, se supone que no hay actividad eléctrica al cerebro. Entonces eso es difícilmente explicable. Menos explicable es aquellos casos en los que esa persona no solamente describe lo que está pasando en la sala de operaciones, sino lo que está ocurriendo en otras salas, con conversaciones concretas. Hace poco tenía la oportunidad de entrevistar a una de estas personas que vivió una ACM hace como 2 años que estoy recopilando casos de este tipo. He recopilado como una treintena, cuarentena de casos, ¿no? Y en este caso es muy curioso, fue un accidente de circulación tremendamente grave. El hombre estuvo en muerte clínica bastante tiempo. De hecho, es una persona que vive con la mitad de su cerebro, ¿no? Que es además es elemento de estudio, ¿no? Dentro de cierto campo de la medicina, porque vive perfectamente con medio cerebro, conduce, etcétera, etcétera, ¿no? A causa de ese accidente. Y este hombre no solamente describió todo lo que pasaba en la sala de operaciones, los utensilios que utilizaban, que esto es algo que también dice en su libro el doctor Miguel Ángel Pertierra sobre muchos casos, ¿no? O sea, utensilios que no podían conocer, que era absolutamente imposible. No solo eso, sino que recordaba perfectamente a una enfermera con tacones, cómo era esa enfermera y el color de los tacones, ¿no? Cuando se recuperó, preguntó y dijo, había una enfermera en la sala de operaciones con unos tacones rojos. No tiene sentido una sala de operaciones, era verdad, una enfermera había llegado tarde, venía de una boda, no se pudo poner los zuecos y entró con esos zapatos rojos. Pero más curiosos son otros casos, como los que recoge Pim van Lommel, en los que la persona describe aspectos muy concretos, como por ejemplo una zapatilla del pie izquierdo de un modo concreto anudado en el alféizar de una ventana en el tercer piso de un hospital, ¿no? Y como esos hay muchas descripciones que no sé cuál es la explicación, pero desde luego es para tener en cuenta. Y tú has dicho una cosa, y es yo creo, ¿no? Yo creo que no hay nada, claro. ¿No? Tú crees que no hay nada, ¿no? Yo no tengo no he encontrado ningún elemento en todos estos años que me haga pensar que existe nada después de la vida. Sí, porque tú me puedes poner un informe sobre la mesa y yo te puedo poner 5 estudios sobre ECM que dicen otras cosas diferentes. Sin embargo, testimonios, el problema de los testimonios, Miguel, es el mismo testimonio que tenemos siempre. No tenemos una persona que ha pasado por una ACM, ha salido del cuerpo y ha descrito lo que hay alrededor, no. Lo que tenemos son personas que nos cuentan años después que cuando ellos tuvieron esa experiencia pudieron ver ese tipo de cosas. Años y a veces minutos. Bueno, a veces minutos. Cuando has entrevistado tú a un testigo, minutos después de pasar la... Te pongo un ejemplo. La clave de la historia... Dejar hablar a Juan un poquito. Esas mismas descripciones de esos mismos episodios las hacen personas que creían haber pasado por la ECM y que... Este fue un estudio que se hizo en... Y este creía no haber pasado por la ECM, pero creía... Hace unos años. Pero a ver, explícame esto. Joder, si personas que creían haber pasado por una ACM describen el túnel de luz, describen la experiencia mística, describen todo igual, y cuando se hizo ese estudio, se revisó su informe médico, y resulta que no habían estado muertos, habían estado a punto de morir. Y igual la experiencia que el es la caso misma. Que nos has contado. Bien, entonces, ¿a qué conclusión llegas si personas que no han pasado por una experiencia de muerte clínica cuentan lo mismo que personas que sí han pasado si por... Si hubiéramos llegado a una conclusión, no tendríamos una discusión sobre ese tema. A ver, Juanjo. Si se supiera la verdad absoluta. No, yo lo que veo es, por ejemplo, que estamos dando por hecho que la experiencia de la ECM se produce justo cuando se ha producido, es decir, sobre la muerte clínica. Lo que no está claro es si puede instantes antes de que se produzca la muerte clínica. Es decir, la persona vive una experiencia y le dicen que ha tenido la muerte clínica, pero ¿cómo sabemos que realmente se ha producido ahí? De hecho, si tú tienes esa muerte clínica, tendrías algún tipo de deterioro neuronal, posiblemente, te puede quedar, depende cómo sea. Pero en este caso yo no lo tengo tan claro si es justo en ese momento o ha sido instantes antes cuando estás todavía lúcido. Eso es muy interesante, pero mira, por ejemplo, hace poco, el fin de semana pasado, estaba en Vigo, siguiendo varios casos de los míos, extraños de todo tipo, ¿no? Y una de las personas que entrevisté es una mujer que a la que le habían operado de un tumor de mama. Aparentemente era una operación tampoco con grandes complicaciones, ¿no? Pero bueno, ella en la operación pues vivió una experiencia de ECM, ¿no? Con todos los detalles, ¿no? Además una experiencia preciosa, ¿no? Una experiencia muy bonita y esperanzadora, ¿no? También por la situación que estaba viviendo esa mujer, ¿no? Y ella se encuentra en lo típico, el túnel de luz, traspasa el túnel de luz y ve a una serie de familiares que habían fallecido todos, ¿no? Incluso observa a una mujer que no logra identificar, ¿no? Y que luego averiguó que era su abuela, ¿no? Que era su abuela, la abuela materna, pero más joven, ¿no? Con una edad de 30 años. Eso es algo que describen muchos de los que viven en esa ECM, ¿no? Que esos familiares tienen un aspecto, pues, de unos 40, 40 y tantos años y, bueno, con una cara de salud, ¿no? Que curiosamente esto es algo que también se repite en los casos de apariciones fantasmales, ¿no? Cuando aparece. Y en los de transcomunicación. Y los también, ¿no? Bueno, y en un momento determinado, esos familiares dicen, ah, está aquí Gloria, que se quede, todos describen esa sensación de paz, de absoluta dicha, ¿no? Dice, si eso es la muerte, yo quiero volver allí, no le tengo miedo a la muerte, ¿no? Y en un momento determinado, avanza entre esos familiares a los que iba reconociendo y se encuentra con un ser, pues lo describe con una túnica blanca, ¿no? El típico ser sobrenatural que aparece en muchas de las experiencias y le dice, no, todavía no. Todavía no es su momento, debe volver, la empuja, ¿no? Bueno, ya se recupera. Días después le dicen que efectivamente tuvo un proceso de muerte clínica, sufrió un paro cardíaco y que estuvo al borde de la muerte, ¿no? Bueno, ella relacionó esas dos experiencias, ¿no? Pero bueno, te podría contar muchas cosas. Mira, por ejemplo, ¿no? Una cosita con lo que acabas de decir. Tú acabas de decir que se le aparece una persona que está difunta. Sí. Vale, entonces parece como que estamos en un contexto en el que efectivamente se está poniendo en contacto con sus antepasados o algo por el estilo. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando hay esas ECMs, que también las hemos comentado aquí, en las que la persona que se te aparece está viva? Es decir, es un familiar vivo con el cual tú de alguna manera ajustas también cuentas. Es decir, tienes algún conflicto pendiente, pero está vivo. ¿Cómo distingues la aparición del supuesto difunto y eso indicaría que estás en una puerta más allá o en este caso que es un pariente que está vivo? Pero es que... Y ese fenómeno es exactamente el mismo contexto, el mismo viaje, pero se te aparece un vivo. Y claro, ahí parece como que se desmonta y estamos ya hablando de alucinación. Pero formalmente es idéntica la experiencia. Pero mira, no tiene tanto que ver con eso. Es decir, obviamente una experiencia de ECM es un relato de algo, ¿no? En los que lo viven tienen claro que han estado en el más allá, ¿no? Pero claro, hay que analizar todos los casos, el contexto y lo que cuenta, ¿no? Lo interesante de los casos de ECM es que se dan una serie de recuerdos extraordinarios y muy vividos cuando aparentemente no hay actividad cerebral. Pero puede ser un ajuste precisamente a un trauma inminente. Lo que te comento, por ejemplo, en el caso este de que se te aparecen vivos, es una especie como que tú estás ajustando cuentas, ¿no? Es decir, como que tranquilizas la conciencia ante lo que es el final de tus días. Claro, pero... Y eso mismo podría ser de cara a determinados antepasados, es decir, un mecanismo psicológico para claro, ese desahogo. Bueno, chicos, ¿qué os parece si sí, les...? Simplemente. Eso obviamente puede tener una explicación. Lo que no tienen explicación son aquellos casos, y son muchos, porque hay muchos médicos que han investigado las ECMs, incluso españoles, muchos, en los que la persona ya no cuenta una experiencia de ECM, sino que describe lo que está pasando en la sala de operaciones. No, también hay el experimento que lo hemos hablado aquí de la conciencia accidental durante la anestesia, que de pronto despiertas, eres capaz de percibir todo lo que ocurre en el entorno, cierras los ojos y no se dan cuenta prácticamente ni los que están operando o están otras cosas. Hombre, y eso recuerda, es decir, lo hemos comentado alguna vez para el caso, mira, de ufología. Juanjo, ¿no? Es extraño, y más cuando hay casos en los que ya no solamente es lo que pasa en la sala de operaciones, sino lo que está pasando en otros lugares, sí, eso sí, y otras conversaciones. Eso ya es más difícil de explicar. Pero eso, hay casos, tendría que ver con la telepatía, con la clarividencia viajera, con las capacidades extrasensoriales y no con el más allá. Seguiría siendo interesante, pero no sería con respecto al más allá. Bueno, claro, pues te parece poco. tampoco que la conciencia pueda ser independiente del cuerpo físico. Esa es la clave para plantearse si existe o no supervivencia a la muerte, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Bueno, esto es interminable. Dejemos a Silvia que quería decir algo y pasamos a lo siguiente. Yo lo que quiero es que los oyentes se manifiesten y viendo un poco las posturas de cada uno, pues que nos den su opinión. Si ellos ven que sí hay algo después de la muerte, si no, que se manifiesten. Con almohadilla Rosavientos en Twitter y seguro que ahí vas a perder, Manuel. No lo tengo asumido, evidentemente. Por cierto, yo sé que eres muy estás siempre muy en contra de los testimonios y de lo que dice la gente. Pero fíjate, escúchame. Si estoy haciendo solamente un enlace para la siguiente noticia. Hubo una persona que con sus testimonios, con su forma de expresarse y con su forma de convencer, ganó no una elección, sino dos en los Estados Unidos. Y se llamaba Barack Obama. Y cogió de asesor a un señor llamado John Podesta, que ahora ha hablado de ovnis. Pues además se ha despedido justo del gabinete, él estaba como asesor en el gabinete de Barack Obama, se ha despedido porque, según cuentan, parece que va a ponerse a incorporarse al equipo que lleva la campaña presidencial de Hillary Clinton, y el último tuit que ha hecho, que ha lanzado en Twitter, pues realmente ha generado cierto revuelo, porque ese tuit dice literalmente así: finalmente, mi mayor fracaso en 2014, otra vez, ha sido no haber consolidado la revelación de los archivos ovni. Esto lo ha publicado el 13 de febrero y él, sabemos que, bueno, John Podesta es un activista que cree profundamente en lo que él describe como el gobierno abierto, y él pretende que se desclasifique todo este tipo de información ovni. Ya estuvo trabajando en ello en tiempos también de la administración de Bill Clinton, con el que estuvo también de asesor, y resulta que, bueno, él en principio es una persona que él publicó hace no demasiado tiempo un libro en el que se declaraba que él es un escéptico acerca de muchas cosas, incluyendo la idea de que el gobierno siempre sabe más y que el pueblo no se le puede confiar la verdad. La hora de quitar el velo sobre este tema viene desde hace tiempo. Es decir, como decimos, bueno, es un gran aperturista en este sentido. Piensa que realmente la población es lo suficientemente madura como para asumir este tipo de información, que no debe estar en manos de en principio, además, quienes nos representan, ¿no? Porque al fin y al cabo no son nada más que personas que están a nuestro servicio. Lo que ocurre es que, como digo, bueno, ha generado un gran revuelo. Él se siente muy frustrado porque ha habido cuatro aspectos dentro de ese proceso de desclasificación que no ha podido sacar adelante, en concreto en sus negociaciones, ¿no? Y en las presiones que desde bueno, su puesto ha intentado hacer con el gobierno de Barack Obama, ha sido lo que no ha conseguido sacar adelante, como decíamos, era el secreto de los drones, el espionaje de la NSA, información sobre Afganistán, el sistema político estadounidense y el fenómeno OVNI. Todo eso, de momento, toda esa información sigue clasificada, al menos él pretendía que fuera la información que se mantiene durante los últimos 25 años, porque también sabemos que información anterior del fenómeno OVNI sí que ha sido poco a poco desclasificada, ¿no? Y es un personaje, además, muy interesante, porque es un activista que consiguió en el 2002 algo que fue absolutamente inédito, y es que a raíz de un avistamiento OVNI en el año 1965 en Keswick, este avistamiento OVNI tenía la documentación, la NASA la tenía clasificada, y él se unió a un periodista que, bueno, apostó porque realmente eso se desclasificara, y fueron a los tribunales. Bueno, ganaron la causa a través de un tribunal civil, sin tener por medio, sin que mediera por medio el Congreso de los Estados Unidos, que es un poco el que en principio debería estar obligado a desclasificar ese tipo de información. Bueno, pues gracias al juez, ¿no?, a la corte judicial que llevó este caso en Colombia, en el 2007 forzaron a que la NASA empezara a revisar todo ese tipo de documentación, eso sí, tutelado con el juez, pero también por medio de este periodista que abrió el expediente, y a partir de ese momento, bueno, pues salió esa información adelante. ¿Por qué piensan que es también muy importante? Bueno, también en cierta medida es muy frustrante que esto ocurra, porque evidentemente Estados Unidos puede marcar la pauta en lo que sería la desclasificación de este tipo de documentación en otros entornos. El año pasado, el 30 de octubre, bueno, hubo una reunión de lo que serían las dos principales agencias de investigación OVNI, agencias que podemos decir que son oficiales, tanto la que hay en Chile, que es de la CEFA, como la que hay en Francia, que es la GPE, ¿no?, que está vinculada al Centro Nacional de Investigaciones Científicas, y esas dos comisiones están colaborando con todo lo que son sus gran cúmulo de trabajo, ¿no?, de documentación, y una de las conclusiones a las que llegaron es que era fundamental que también se sumara ese esfuerzo Estados Unidos, ¿no?, con ese proceso también desclasificador. Parece ser que de momento, bueno, pues no lo han conseguido, y bueno, ya digo que se ha generado mucho revuelo porque unos lo interpretan como que realmente el gobierno tiene algo realmente importante que ocultar, otros no lo ven tanto, que John Podesta incluso podría haber sabido algo, pero que, bueno, está obligado a callar porque forma parte de esa administración, y sin embargo, bueno, pues tiene por lo menos esta pataleta pública, ¿no?, para advertir a la gente que ahí hay algo que debe ser conocido. Y además es que es un personaje verdaderamente amplio, interesante, John Podesta. Y estamos hablando de una de las personas de confianza de varios presidentes de los Estados Unidos, en concreto también de la actual, de Barack Obama. Además es muy amigo de Manuel, que por eso se levanta y se va, pues dice que no quiere saber nada de John Podesta, pero quien sí quería saber algo de John Podesta es Miguel Pedrero, que ha repasado un poquito su vida y su obra y su posición sobre estos temas, y bueno, pues con muchas sorpresas, porque él fue además el que puso en manos de Bill Clinton aquel informe del panel Sturrock, en donde varios científicos hacían una serie de informes muy trabajados, muy científicos, muy analíticos, sobre un pequeño grupo de casos OVNI que eran indestructibles, y ese informe venía a demostrar los miembros de este panel que eran muy difíciles de explicar y que vinieron a ser una demostración de algo. Sí, este hombre, John Podesta, es un hombre interesado, aficionado por el fenómeno OVNI desde siempre, con la única diferencia con cualquiera de nosotros, que ha ocupado y seguramente ocupará puestos relevantes dentro de la administración norteamericana. Este hombre fue jefe de personal del presidente Bill Clinton entre 1998 y 2001, que es un puesto importantísimo, ¿no? En el 2013 fue fichado por Barack Obama como asesor, como muy bien explicó Juanjo. Pues bueno, hubo una serie, él llegó con una serie de objetivos que finalmente pues no pudo conseguir, ¿no? Pero por ejemplo, en el año 2010, John Podesta escribió el prólogo de un libro que tuvo un enorme éxito en los Estados Unidos, que escribió una periodista, Leslie King, ¿no? Este era un libro de declaraciones de políticos, militares, pilotos y altos cargos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos en relación al fenómeno OVNI, ¿no? Y él decía en ese prólogo, hay que reconocer que John Podesta es el ala izquierdista, forma parte del ala izquierdista dentro del Partido Demócrata, ¿no? Y él decía que él se mostraba escéptico en que el gobierno es el único que puede manejar la verdad y que la opinión pública no está preparada para conocer esa verdad, ¿no? Él decía en ese prólogo que el fenómeno OVNI es un fenómeno absolutamente fascinante, cuya naturaleza aún no se ha determinado, pero decía en este prólogo que es el momento de la verdad. El pueblo estadounidense y la gente de todo el mundo, decía, quiere saber y puede manejar la verdad, no solamente el gobierno, ¿no? Y durante toda su etapa como jefe personal de Bill Clinton y también ahora como asesor de Obama, intentó pues la desclasificación de toda una serie de documentos que al final no ha conseguido. Y tú, Manuel, ¿por qué te levantabas? Los oyentes no lo han visto, pero yo lo he contado. ¿Te levantabas en cuanto has oído el nombre de John Podesta? No, me levantaba en cuanto escuché el móvil. Ah, sí. No, nada que ver con Podesta. Que le llamaba Podesta, le llamaba. Se apaga de entrar. No, era... Se apaga de entrar. Le daban instrucciones desde la CIA. Era Obama que me decía, cuidado con este chico. Oye, sí. Y es mi mano derecha, pero bueno, le hago cosas raras. Hablabas de casos indestructibles y ha nombrado Sánchez Oro al CEFA de Chile, ¿no? No hace tampoco tanto tuve la oportunidad de entrevistar, Manuel también, sí. También lo entrevistó a Rodrigo Bravo, que es uno de los principales investigadores del CEFA, y Rodrigo Bravo, que además de militar y uno de los mejores pilotos militares de Chile, es alguien que conoce mucho sobre el fenómeno OVNI, mucho, en realidad es un ufólogo, un investigador, pero lo hace dentro de una institución oficial dependiente de la, creo que es la Secretaría General de Aviación Civil de Chile, ¿no? Bueno, en el CEFA forman parte físicos, químicos, meteorólogos, psicólogos, miembros del ejército, de los servicios de inteligencia, y la mayoría de esos casos que han investigado, o todos, han sido desclasificados, dados a la opinión pública. Y hay casos absolutamente fascinantes, increíbles, que me contaba el propio Rodrigo Bravo. Aviones en vuelo que casi se estrellan con objetos voladores no identificados, que mostraban tener una tecnología absolutamente increíble de ciencia ficción. Él mismo fue testigo de una experiencia OVNI en vuelo. Hablando de investigaciones oficiales, hace muy pocas semanas contamos aquí en la tertulia con Manuel, con Lorenzo, con Juan José Sánchez Oro, la desclasificación, así se comentó un poco en los medios de comunicación, pero no era así, la desclasificación de los documentos de los más de 12.000 informes del famoso libro azul, que durante muchos años fue el nombre del proyecto de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos para investigar este tipo de fenómenos. La desclasificación se había producido hace mucho tiempo, pero lo que había ocurrido ahora era la puesta a disposición público por parte de una iniciativa privada en digital, en una página web, de absolutamente todos los documentos. Hace falta media vida para revisarlos todos. Pero uno de los que tiene media vida y que la dedica a investigar estos casos, eres tú, Miguel, y muy brevemente, entre esos casos, no son todos norteamericanos, no son todos estadounidenses, sino que también hay alguno español. Sí, no hay alguno. Hay varios casos españoles. Es bien cierto que en la mayoría de ellos no hay demasiada información, ¿no? Sino simplemente una descripción, a veces por encima, de toda una serie de casos que tuvieron lugar en nuestro país entre el año 1952 y 1969, que es cuando el periodo de tiempo en el que estuvo en marcha el proyecto Libro Azul, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que sucede el 16 de julio del 14 de julio del año 1955, a las 8:35 de la tarde, dos personas, dos norteamericanos, de los que solo sabemos sus apellidos, Wes y Ellis, dos doctores estadounidenses, además uno de ellos era un experimentado piloto, observan desde la terraza del Hotel Castellana Hilton una esfera negra que avanzaba hacia su posición, ¿no? Lo estuvieron observando durante minuto y medio. El ovni no presentaba en su fuselaje ni luces ni distintivos. Avanzaba hacia el este a medida que iba tomando una mayor velocidad y, como digo, según los informes de inteligencia, estos dos testigos fueron catalogados como absolutamente fiables, ¿no? Este es uno de los casos, pero hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, el 16 de julio de 1952, a las 8:45, uno de los informes del proyecto Libro Azul alude a varios testigos que desde un pueblo de Cádiz, desde Puerto Real, observan dos objetos en forma de puro, de gran tamaño, que avanzan uno hacia otro, en sentido contrario, a gran velocidad. Esos testigos tienen la impresión de que van a impactar, que van a chocar uno contra otro, y en un instante, antes de producirse ese choque, cambian abruptamente o violentamente de dirección y consiguen, bueno, y se aleja cada uno por su lado. JJ. Sí, una cuestión para aclarar por qué el proyecto Libro Azul tiene casos de fuera de Estados Unidos. Porque no es que vinieran aquí a investigar, sino que normalmente suelen ser testigos norteamericanos y muchas veces suelen ser militares que están en bases extranjeras, y en este caso, claro, en esa época teníamos más bases que ahora americanas, y normalmente suelen ser ese tipo de testigos o personal que está trabajando, ingenieros y cosas así, ¿no? Sí. En empresas norteamericanas. Y un aspecto también que a mí me resulta sospechoso, también hablando del tema este de la reticencia que tiene Obama a sacar ese tipo de información. Porque sí que, precisamente a raíz de la falsa información de que habían desclasificado un montón de documentos cuando realmente simplemente los habían depositado en una web, la CIA mandó un tuit diciendo, fuimos nosotros. Es decir, todo lo que son los fenómenos ovni en los años 50 fuimos nosotros. Es decir, por un lado, notábamos como una especie de relajamiento de las administraciones americanas a la hora de hablar del fenómeno ovni, incluso con cierto cachondeo, ¿no?, sobre el tema, ¿no? Pero por otro lado vemos que se cierran en banda hacia la información más reciente, ¿no? Es un poco, pero es un poco extraño. Es puro sentido común. A ver, los casos españoles, como los franceses, británicos, etcétera, están recogidos porque se producen después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza la Guerra Fría, y hay un trabajo, una investigación fantástica que hizo en su día Pedro Canto, que localizó documentos inéditos de casos recogidos en España por agentes de la inteligencia norteamericana en los años 60 y 70. Y enviados allá. Nosotros hemos desclasificado, porque no están desclasificados, informes oficiales del Ejército del Aire con un listado, una especie de who is who, con toda la gente que se dirigió, ahí está Bruno, están muchos de nosotros, que se dirigió a pedir información al Ejército del Aire sobre los temas OVNI. Cualquiera que pedía información al Ejército del Aire español, absolutamente quedaba fichado. Pues ya desde el año 68, cuando se clasifica el tema, aparecen referencias a personajes norteamericanos que se interesaron por esos casos ovni. Pero, repito, es lógico, porque en la Guerra Fría, en la gran psicosis del espionaje, tanto los norteamericanos como los soviéticos estaban obsesionados por saber qué pasaba con el otro. Y luego otro tema que me parece fundamental. Los aviones Northrop, los aviones invisibles al radar, se dieron a conocer en 1988 con el bombardero E-2, pero ya existían desde el año 48. Es decir, 40 años, no, eso, 40 aviones, la invisibilidad al radar, el efecto de la invisibilidad al radar se descubrió en el año 47. Sí. Y las alas volantes son incluso anteriores. Pero el B-2 y el B-52, que son los que se presentaron en el 88, no, en el 89 no existían. Evidentemente, pero sí existía la tecnología. Sí, pero déjame terminar el argumento. 40 años se tardó en reconocer públicamente que existían esos aviones o esa tecnología. La CIA acaba de reconocer, lo hizo ya hace unos años en realidad, que los aviones espía, que el fenómeno ovni, una parte del fenómeno ovni de los años 50 y 60, estaba originado por los Black Bear, por los aviones espía. Tardan 40 años en reconocerlo. Dentro de 40 años... Es un poco coña eso, ¿eh? Sí. Dentro de 40... Es un poco coña, seamos sinceros. Ese informe lo contamos aquí, ese informe tiene casi 15 años. No tanto, pero bueno, sí, pero es igual, 10, siguen siendo años. Un margen de 30, y, 40 y años. Y hubo el webmaster de la CIA, pues que era alguien que puede ser tan tonto como yo, pues dijo, pues ya que ha salido esto como noticia, pues voy a enlazar con una cosa que tenemos en la web ahí perdida. Básicamente, no es que la CIA dijera, sino que este señor, este webmaster, pues dijo, vamos a contar eso. Cuando se lee ese informe, hombre... Parece de coña. Pero no te quedes en el ruido. Vale, o sea, vamos a la esencia de la cosa. Hay una serie de informaciones, de desarrollos tecnológicos, de nuevas tecnologías, que, joder, lógicamente, si tienen una aplicación militar, no se dan a conocer. Sí, claro, pero en billares de SAT no se prueban. ¿Perdón? En billares de SAT no se prueban. ¿No se prueban qué? Esos aviones militares. En el Burgo de Ebro, en Zaragoza, tampoco. Pero Bruno, que en no Trimo, son aviones. En Coruña, en Orense, tampoco. Los ovnis no son aviones, son muchas más cosas. Claro. Por ejemplo, globos estratosféricos, y eso sí se prueban, claro. Los militares españoles en la Virgen del Camino, León. Sí, vamos, y son capaces de volar a 3.000 kilómetros por hora y ser detectados en radar, hombre, además. Yo te puedo contar un caso. Sí, claro. Claro, puedo contar un caso. Sí, claro, pero es que hay un caso de un globo que se pinchó y va toda leche. Sí, claro. Tú sabes perfectamente. Bueno, Manuel, vamos a ver. ¿Podemos hablar de globos estratosféricos? Espera. Pero estamos hablando de secretos de la administración norteamericana. Pero si a mí me parece... La administración norteamericana está llena de secretos, como cualquier administración. Y algunos de esos secretos podrían tocar colindantes... ¿Sabes cuáles son algunos de esos secretos? No serían casos sobre los que no tienen absolutamente ninguna explicación. Y no solamente la administración norteamericana, sino todas las administraciones del mundo, todos los ejércitos del mundo. La única razón por la que no dan una rueda de prensa diciendo algo en ese sentido es que no tienen nada que decir. Y sobre todo cualquier cosa... Menos mal, luego no se estrella nada extraterrestre. Cualquier cosa que... No tienen ninguna explicación ante hechos que no pueden explicar. Venga, vamos a seguir avanzando. Digo que cualquier cosa que diga los servicios de inteligencia de los Estados Unidos no tiene la más mínima credibilidad. Los servicios de inteligencia... Y la de otros países sí. No. Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos... Los de otros países no se dedican a ir torturando a la gente por ahí. Los Estados Unidos... ¿Qué crees tú eso? No, tanto no. Bueno, los de España sí. Hombre, no lo sé. No. Los de España no. Si hay casos los de España no tenemos cárceles secretas. En España no hay cárceles secretas. En Estados Unidos sí. Y la CIA las ha apoyado y las ha ocultado. O sea, es decir, que la CIA diga no, que no somos la primera potencia del mundo. Tampoco tenemos esa necesidad. Si lo fuéramos, veríamos. Sí, que cuando fuimos imperio, también hacíamos las nuestras. Sí, pero... Y gordas. Y hay cierta complicidad también. Como los franceses también. O los británicos o los belgas. Mira, los belgas no caminan. Hablando de británicos, un presidente británico que también está muy ensalzado por la historia, poco ensalzado por sus hechos, es Winston Churchill, que es protagonista de otra noticia. Pues sí, fíjate, cuando él dijo, no tengo nada que ofrecer salvo sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Lo que no se imaginaba el hombre es que iba a ser bestia, es lo que era. Algo de ello iba a ser literal, porque se ha puesto a subasta un vial con la sangre de Winston Churchill. En concreto es en la casa Dukes, en el condado de Dorset. Se va a poner el 12 de marzo y la salida está entre 400 y 800 euros. Y diréis, bueno, ¿y cómo es que hay un vial con la sangre de Churchill? Pues resulta que una enfermera muy avispada a ella, pues fue allí al hospital Medeset de Londres. Él estaba con una rotura de cadera en 1962 y entonces les trajeron sangre por si era necesario. Con lo cual, cuando vieron que no era necesario, lo iban a tirar, ella dijo, oye, que esto a mí me interesa, ¿me lo puedo quedar? Y dijeron, bueno, pues sí, pues nada, quédatelo. Y ahí estuvo con ella guardándolo y lo ha tenido hasta que ha fallecido. Incluso se lo ha dado en herencia a un amigo con una carta manuscrita, bueno, en el vial pone perfectamente Sir Winston Churchill, y en la carta manuscrita especifica cómo se hizo con el vial y por qué estuvo allí. Incluso comenta rasgos de las cosas que hacía Winston Churchill, que antes de dormir se leía siempre todos los periódicos del día, que se fumaba sus buenos puros. Así fue la historia, se leía los periódicos por la noche. Hay que leerlos por la mañana, sobre todo si eres presidente de un gobierno como el británico. La primera, bueno. la la primera edición, de verdad, cómo somos. Aquí también los informativos por las noches cuando llega la primera edición y coger las noticias de primera mano. Claro. Bueno, pues a él le llegaban y se lo leía, se tomaba su purito, se lo fumaba y entonces luego ya se relajaba. Después de matar a 400.000 en el último bombardeo aéreo, pero bueno. El amigo de esta enfermera pues lo ha puesto a la venta y ya veremos a ver qué dinero obtiene. Pero lo gracioso es que se puede decir que Winston Churchill pues tiene la sangre de naranja. Porque ahora... Como el agente, es que es el creador seguramente, ¿no? Es el ideólogo. Está de color naranja porque después de tanto tiempo, ha sido 50 y tantos años, 53 años en concreto, pues claro, eso se ha oxidado, queda poquita, pero efectivamente es de él. Así que bueno. ¿Cuánto piden de salida? Piden... Entre 400 y 800 euros. Ah, bueno, está bien. ¿Por cuánta sangre? Muy poquito. Ahora se ve perfectamente, lo ha guardado muy bien, muy bien. Y lo que no sabemos es si hay viales de lágrima, de sudor o de esfuerzo. De eso de momento no. Madre mía. Yo creo que los realianos van a pujar para clonarlo. Sí, a Winston Churchill, por la belleza lo dices, ¿no? Claro, por la conversación. Vale. O por el puro. Joder, les parece mentira, de verdad. Bueno, pues ya sabéis, en Winston Churchill podéis conseguir su sangre. Quien tenga entre 400 y 800 euros puede tener su sangre en el salón de su casa. Una cosa preciosa y súper bonita. Venga, vamos a reservar los últimos minutos de tertulia. Vamos a ver si podemos meter tres noticias. Esto quiere decir que no os liéis a discutir. Vamos a ir con ellas. Una de ellas, Manuel, que algunos dicen, pero este es estético. La noticia que nos cuentas ahora sobre la mente humana es preciosa y muy bonita y nos habla cómo podemos leer y cómo se está demostrando que podemos leer la mente del que tenemos enfrente. Mira, este mes se celebra en Portugal un congreso sobre la conciencia del que probablemente saldrán cosas muy interesantes, porque se está avanzando mucho en el estudio del cerebro humano. En este caso se trata de un artículo que se publicó el pasado 26 de febrero en la revista Cell, que recoge un estudio realizado por el Hospital General de Massachusetts con primates, intentando y consiguiendo con éxito localizar qué parte del cerebro, qué neuronas en concreto se activan cuando se trata de anticipar el comportamiento de nuestro interlocutor. Hasta ahora se había demostrado que las llamadas neuronas espejo, esa parte del cerebro, reflejan acciones conocidas y observables, tanto de uno mismo como de los demás, pero que no se activan, que no funcionan en la representación de decisiones inminentes que no han acontecido todavía, algo que está para ocurrir. Y para eso hicieron un experimento el neurocirujano Phil Williams y el doctor Harus, son los dos coordinadores de esta investigación, con unos primates, utilizando el juego del dilema del prisionero, que consiste en una serie de tareas que tienen que tomar conjuntamente los dos sujetos del experimento, que al mismo tiempo eran monitorizados su cerebro para ver qué neuronas, qué partes del cerebro se activaban. Y a los que, claro, este tipo de experimentos siempre tienen esta... dependiendo de cómo enfocaban las pruebas de este dilema del prisionero, pues recibían una gratificación o una descarga eléctrica o un castigo, ¿no? Y para motivar eso, qué partes del cerebro se ponían en funcionamiento. Y se han localizado ya las partes del cerebro que funcionan en este tipo de experimentos. Están localizadas en la corteza cingulada anterior y tiene una cierta importancia esto, porque esa parte del cerebro, y a través de la estimulación eléctrica, es la misma que se está utilizando en el tratamiento de trastornos de depresión, trastornos obsesivo-compulsivos. O sea que este estudio, este descubrimiento de esa parte del cerebro, podrá tener una aplicación en el ámbito de la medicina con los humanos en un futuro próximo. Y cada día sabemos, hoy sabemos menos que mañana, y mañana sabremos más. Pero esperemos que algún día sabremos qué es lo que pasa en el cerebro cuando nos morimos. Queremos saber más, y se puede saber más en hacer algunas brutalidades que se hacen en algunos experimentos. Eso iba sí a decir. Se puede hacer. Eso sí. Iba a decir. Sí, sí se puede. Oye, hacer. En vez de experimentar con monos, ¿por qué no experimentan consigo mismos? Si se dan a sí mismos las descargas eléctricas, claro. Digo los científicos de este experimento. Además, la prueba sería habría que extrapolar el resultado con los simios al resultado con los seres humanos, con los seres humanos directamente, pero también está demostrado que se pueden hacer muchos experimentos y que se puede avanzar en ciencia sin hacer ese tipo de barbaridades. Supongo, yo no creo que nuestros científicos sean sádicos ni sean psicópatas, y tendrán el mismo porcentaje de sádicos y de psicópatas que hay en la población. Exactamente. Es decir, un 98% no lo son, pero un 2% sí, también. Pero la cuestión de la experimentación con animales es absolutamente terrible, sí. Y la mayoría de esos experimentos no tienen absolutamente ninguna trascendencia, ni se llega a ninguna conclusión, ni tienen ninguna importancia. Ya no hablo solamente de la industria cosmética, sino también de la psicología y de la psiquiatría, sobre todo, en la que utilizan animales para hacer experimentos absolutamente abominables. Acuérdate de lo que hacía Rodríguez Delgado. Y está considerado uno de los mayores neurocientíficos de la historia. A ver si ahora con los software que están haciendo y tanta experimentación en plan internet, pues consiguen hacer estos estudios sin tener que estar aplicando a los animales. En tu libro, Miguel, Conocimiento Prohibido, hablas mucho de civilizaciones antiguas, que aparecen restos, están apareciendo restos. Rápidamente nos vas a contar el último que se ha encontrado, que es verdaderamente llamativo. Es un hallazgo que, bueno, sitúa además en un paradigma muy posible lo que pudo ocurrir en el pasado hace esos más de 10.000 años, ¿no? Sí, es un asunto, un descubrimiento con el que abrimos el tema de portada de este mes de la revista Año Cero, que titulamos Hiperbórea, el continente perdido de los celtas. Descubren un bosque tan grande como Europa bajo el mar del norte. Bueno, este es un descubrimiento que tuvo lugar a finales de enero de este año, el 2015. Dan Watson y Rob Spray, que son dos buceadores que forman parte de una organización volcada en la conservación de la fauna marina, descubrieron en las costas de Norfolk, Inglaterra, un gigantesco bosque subacuático que actualmente están estudiando los arqueólogos y los especialistas, que se cree que tiene una antigüedad al menos de unos 12.000 años, ¿no? Pero lo verdaderamente interesante es que esta masa vegetal es absolutamente enorme, ¿no? Y algunos que dicen que del tamaño de Europa, otros apuntan que no tanto, pero también enormemente grande. Y además es, bueno, una masa vegetal que habría existido en esa zona, del Mar del Norte, en plena edad de hielo, extendiéndose por todo el Mar del Norte, precisamente, y eso es lo que conecta con las leyendas de Hiperbórea, donde muchos de estos relatos legendarios o no tan legendarios ubican a Hiperbórea, ¿no? Ese mítico continente al que hacen alusión sobre todo numerosos historiadores y navegantes griegos, ¿no? Los expertos creen que esta zona, este enorme bosque, estuvo habitado en plena edad de hielo por tribus en pleno mesolítico, ¿no? Era uno de los lugares más florecientes del mundo en caza y pesca en plena edad de hielo. Había fuentes de agua dulce, pantanos, marismas. Los habitantes podían pasar de Gran Bretaña y Alemania y se cree que allí puede haber fósiles de mamuts y de otras criaturas, ¿no? ¿Qué pasó? Que las capas de hielo se derritieron al fin de la última glaciación, hace aproximadamente unos 10-12.000 años atrás, y el nivel del agua ascendió unos 120 metros. Por lo tanto, esa enorme masa de vegetación pues quedó bajo las aguas, como otros muchos restos de civilizaciones que suelen ubicarse cerca de las aguas y que al ascender el nivel de las mismas pues quedaron bajo el agua, ¿no? Y como digo, esto conecta o podría conectar directamente con todos esos mitos o relatos legendarios o no tan legendarios, sobre todo de historiadores griegos que aluden al continente de Hiperbórea. Desde luego que es muy interesante, interesa muchísimo también a nuestros oyentes, y este hallazgo, ese bosque bajo la superficie del Mar del Norte, al norte, valga la redundancia, del planeta, puede presentar un ejemplo, puede presentar una ayuda a otras teorías sobre la desaparición de civilizaciones antiguas. Y ya sabéis que tenéis un correo electrónico también, rosa.vientos@onda0.es, además de nuestro hashtag en Twitter, @rosavientos, y en ese correo electrónico, y lo vamos a comentar brevemente, aunque insistiremos más en ello, Juanjo está deseándolo contar estos días, en ese correo electrónico uno de nuestros oyentes nos contó una historia, la historia de un tesoro, y la historia de ese tesoro ha dado mucho de sí, Juanjo. Pues es Daniel se puso en contacto con nosotros para bueno, a ver si le podíamos dar algún tipo de pista, porque lo que ocurre es que desde hace 3 años, cuando su abuelo falleció, se entregó a los herederos un cuaderno escrito a mano, en el cual aparecían aproximadamente como enumerados 200 puntos, pero esos 200 puntos eran 200 indicaciones sobre 200 tesoros que en principio podían estar ubicados en distintas poblaciones, y que además tenían un contenido muy variado. Podían ser desde baúles de ropa, monedas, hasta, por ejemplo, un caballo de oro. Todo eso, como decimos, está escrito a mano, está escrito de una manera que no es propiamente tampoco castellano antiguo, sino que más bien está, más se ve que es el que lo hizo, ¿no? Estaba muy ducho, ¿no?, en lo que sería la manera de escribir. Os leo, por ejemplo, algunos de estos textos que nos ha escrito. Dice algo así como en la posición 41, dice: en la revisa de los enamorados, por debajo de una lata, en el rezatorio, a 15 sanginas de oro, 42 en la fuente ferrado, hay junto a la fuente al pie de un cancho, hay un grande haber. O sea, todo en este estilo, ¿no?, que estamos comentando. Por ejemplo, en el paso del cavado, a lo largo de una higuera negra, hay un grande haber. Todo este tipo de indicaciones. Bueno, este tipo de textos, él me decía en el correo que, bueno, había consultado con alguna otra persona y que decía que, bueno, que podía a lo mejor guardar algún tipo de relación con ese tipo de grimorio medieval, el ciprianillo y algo por el estilo. Bueno, la información es, este tipo de textos son conocidos, son una serie de textos populares, hay muchos distribuidos por la península, están recogidos en el folclore, y es cierto que se guardaban, lo guardaban las personas pensando que realmente daban ubicaciones concretas de tesoros. ¿Cuándo surge esta tradición o en qué un poco se basa estos libros de tesoro? Pues se basan, por ejemplo, en una idea que es que cuando los judíos y los moriscos, por ejemplo, fueron expulsados de la península ibérica, antes de irse guardaron todas sus riquezas en diferentes puntos y los dejaron en una serie de cuadernos esperando que en algún día pudieran recuperarlos, ¿no? O también aquellas personas que habían sido judeoconversos, ¿no?, se habían mantenido dentro de la península pero habían adoptado la fe cristiana, bueno, pues para que pudieran aprovecharlos o por lo menos los custodiaran hasta que pudieran esta gente. Bueno, ya digo que este tipo de textos son muy interesantes, algunos se han publicado en revistas de antropología, pero es muy interesante también una cuestión, y es que estamos hablando de estos libros de tesoros y a mí inmediatamente la forma incluso en la que está escrita, a pesar de ser un objeto, ¿no?, muy peninsular, me recuerda, y ahora si eso leo otro texto parecido, al famoso rollo de cobre que se encontró entre los famosos manuscritos de Qumran. Y que además ese rollo de cobre lo que hace es también dar indicaciones de una manera muy parecida a dónde estaban determinados objetos, desde también objetos sagrados que se supone que eran del Templo de Jerusalén, o también cantidades de oro y de plata, ¿no?, talentos de oro y de plata. Y la forma de escribir es exactamente la misma, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí uno que es: en el conducto de agua que está en el camino hacia el este de la casa del tesoro, que es al este de la casa de Ajilla, hay vasos de diezmo y libros, no dañarlos. Son exactamente así, son frases muy secas, muy concretas, que a lo mejor te dicen, cerca de una determinada fuente o en la tumba de tal persona, a tres pasos al norte, cava 3 metros, ¿no?, sería un poco traducido, ¿no?, a las medidas actuales, y te vas a encontrar una tinaja con no sé cuántas monedas de oro. Y así, y es un estilo, es una especie de texto literario que viene de la época de Qumran, que estamos hablando de principios de la era cristiana, ¿no?, hasta nuestros días, aquí ahora en versión peninsular. Sí, eso está muy bien, pero siguiendo las pistas, ¿alguno ha conseguido algo o no? En el caso además del rollo de Qumran, yo personalmente fui a buscar, digo, a ver si me pagaba el viaje por Tierra Santa, y es cierto que no encontré, pues claro, estamos hablando de un texto que es del año, de principios de siglo, ¿no?, de la era cristiana, aunque, bueno, puede variar, y es un texto muy particular porque es el único rollo de cobre de todo lo que son los manuscritos de Qumran, porque todos los demás están hechos con pergamino, ¿no?, con papiro, o incluso algunos sí con una especie de tipo de pergamino, ¿no? Entonces, es muy interesante porque sí que estuve rastreando leyendas y me encontré con que en un sitio donde se supone, o ponía el texto del rollo de cobre, que había un tesoro, lo que me encontré es una leyenda posterior de un monje bizantino que curiosamente le habían robado y le habían dejado dentro de una cueva, y él en esa cueva encontró un tesoro y a partir de ese momento le dio gracias a Dios. Entonces no sabemos si realmente, y empezó a hacer una serie de fundaciones monásticas. Entonces parece que por lo menos hay un contexto circunstancial que es en el mismo lugar, tiempo después hay una leyenda que comenta el hallazgo de un tesoro cuando todavía no se había descubierto el rollo de Qumran, que como sabemos ese descubrimiento es del siglo XX. Una historia preciosa que gracias a nuestros oyentes y gracias a Juanjo Sánchez Oro hemos podido contar aquí, en la tertulia Zona Cero, que en esta edición especial de sábado por la noche, domingo de madrugada, otro de nuestros regalos que nos encanta hacer a nuestros oyentes, porque también son regalos para nosotros. Una tertulia Zona Cero en la que ha estado Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. En la que ha estado el autor del libro Conocimiento Prohibido, está en la editorial Sidonia, es todo un éxito, está ya en la segunda edición, también redactor de la revista Año Cero y un auténtico conocedor de estos temas, como nuestros oyentes han podido comprobar. Miguel Pedrero, muchas gracias. Nada, a vosotros. Y mañana, Manuel, cerramos tú y yo un poquito más, ¿te parece? Vale, me lo dices ahora fuera. Sí, sí, no, yo te lo digo dentro, porque fuera eres más fuerte, pero dentro. Muchas gracias, Manuel. Un placer, hasta mañana. Para la actualidad, segunda cero, Carmen Sabido, que no se pone al tanto. Todo lo que está ocurriendo y después continúa. Queda una hora de La Rosa de los Vientos por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En el último tramo de La Rosa de los Vientos vamos a escuchar a Laura Falcolara con las recomendaciones de las últimas novedades literarias. También estaremos con José Manuel Escribano. La crítica será sobre la última de Cronenberg y también nos dará noticia de cómo va a ser la próxima película de Steven Spielberg. Tendremos en azul y verde la lucha en Harvard, en la Universidad de Harvard, por nuestro planeta, por el azul y verde. También vamos a estar, dentro de unos minutos, va a ser con el profesor de la Universidad de Málaga, con Francis Román Villatoro, en Eureka, hablando de el sexo de los mosquitos y cómo puede ayudar en la lucha contra la malaria. Y también dentro de unos instantes, con César Augusto Asencio, alcalde de Crevillent, dentro de unos días se celebra, el próximo viernes se inaugura la sala dedicada a Juan Antonio Cebrián, el centro Jove Juan Antonio Cebrián de Crevillent, en Alicante. Eso sí, estos minutos son para que podáis saber, podáis conocer los nombres de los que han sido hasta ahora los personajes ocultos de esta madrugada. Así es, y además empezamos una hora muy dulce, ¿eh? Porque hemos degustado unos dulces que nos han traído de Canarias, riquísimos, que nos lo ha enviado Jacob Martel, y que le damos las gracias, por supuesto, con un bien me sabe y un montón de chocolates. Y si otro oyente tiene a bien mandarnos de vez en cuando alguna cosita, pues nada, nuestros michelines se lo agradecerán y nuestra degustación y de paladar también. Y vamos ya a resolver nuestros personajes ocultos de la noche. Muchísimo habéis participado, lo agradecemos mucho. Y hay que comentar que uno de ellos, el varón, está considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, que actualmente es embajador deportivo en Dubái. Y ella, la actriz, acaba de estrenar su nueva serie, The Slap, y en estos momentos está sin pareja estable. Bueno, pues como habéis acertado muchos de vosotros, se trata de Uma Karuma Thurman y de Diego Armando Maradona. Ambos han sido noticia recientemente porque acaban de pasar por el quirófano. Se han hecho un estiramiento de cara, un lifting o como queráis llamarle, y la verdad es que el resultado es bastante cuestionable. Ella tiene en la actualidad 44 años y él 54. Y la ganadora ha sido Rosario García, que comentaba quién eran los dos personajes y lo de los retoquitos en la cara. Así que, pues nada, Rosario, felicidades, y ya te llegará un detallito del programa cuando nos envíes tu dirección. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El próximo viernes se inaugura en Crevillent, en Alicante, el Centro Jove Juan Antonio Cebrián. Con el alcalde de esta localidad de Crevillent estamos esta noche en La Rosa de los Vientos, César Augusto Asencio. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas. Quedan muy pocos días, queda tan solo 5 días, y el viernes se inaugura ese centro espectacular, ¿eh? Sí, bueno, inauguramos oficialmente el centro con el presidente de la comunidad hace unos 10 días, y el 1 de febrero hicimos la apertura para que el centro tuviera ya movimiento. Pero, en fin, ahora vamos a hacer la inauguración más íntima, más propia, de carácter cultural, con todo el tema ya propio de Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tiene ese centro y qué ofrece a la gente de Crevillent? Bueno, pues es un centro de 2.500 metros cuadrados, una planta sótano, planta baja y 3 en altura, y también el exterior, la cubierta, también va a ser utilizable en verano. Y bueno, es un centro para los jóvenes, es un centro hasta los 35 años, para infantiles, adolescentes, y algo ya mayores, pero hasta 35 años. Y es una oferta amplia, pues, cultura, de actividades, de lectura, de estudio, tiene espacios para los jóvenes, para poder, orquestas juveniles, tocar, hacer sus maquetas de música en salas insonorizadas, hay espacios para el juego del ajedrez, para la escuela municipal de ajedrez, en fin, muy amplio, hay un salón de actos, hay salas diáfanas de estudio hasta las 2 de la madrugada en épocas de exámenes, hasta la 1 en épocas que no son de exámenes, de lunes a domingo. En fin, un centro muy amplio, con una amplia demanda ya. Está siendo un éxito en estos momentos increíble el tiempo que lleva abierto. Además tenéis muchos talleres que son gratis. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes han pasado ya por el centro? Bueno, han pasado padres también que han acompañado a sus hijos, algunos son de menor edad, pero van ya por las 7.000 personas desde que hemos aperturado. Y bueno, hay momentos en que hay más presencia porque hay más talleres. Bueno, talleres hay de todo tipo, hay de idiomas, hay talleres de danza, distintas edades. Y bueno, pues los estudiantes están encontrando unos espacios de estudio, hay hasta 280 plazas que pueden estar estudiando en un momento determinado, universitarios, sobre todo universitarios, pero también pues alumnos de secundaria, de institutos. La gente hace ambiente, van allí, se ven que otros estudian, hacen sus grupos y la verdad es que está siendo un éxito. Los padres están muy contentos de ver que sus hijos tienen un punto ahora pues de reunión, de estudio, en fin, saben dónde están. Y están también muy contentos. ¿Y qué comentará la gente, los jóvenes? ¿Qué impresiones estáis recogiendo del centro en el tiempo que lleva abierto? Pues en el tiempo que lleva abierto, por un lado comentarios del nombre del centro, que no sabían por qué tenía ese nombre o quién era la persona que representaba con ese nombre el centro. Y que es Juan Antonio, lógicamente, pero en fin, la gente va conociendo ahora más su figura. Y por otro lado, propiamente, pues el centro se ha ganado esa expectativa que tenía desde fuera, que no sabía muy bien la gente que había ahí, un edificio grande, en fin, que habrá. Bueno, pues la gente ya sabe lo que hay y la gente pues está muy contenta. Ha habido también proyecciones de cine, porque el salón de actos permite una proyección muy buena con una sala de minicine, ¿no? Y la gente pues está muy satisfecha, la verdad es que está muy satisfecha y va a ir a más porque, en fin, estamos aún en el comienzo, es mejorable, se pueden ampliar los talleres, va a haber más talleres a lo largo del año, hay bastantes talleres de todo tipo, manipulador de alimentos, hay temas de formación para los jóvenes, aparte están pues, los espacios de información para ellos, viajes, pues temas de becas. En fin, es un todo integrado que tiene en los jóvenes el objetivo y los jóvenes pues van a notar también que van a poder ir moldeando las ofertas porque también hablaba con el concejal de juventud, con Rafael Candela, y bueno, pues está pasando encuestas a los muchachos en cada tipo de actividad para ver si les ha gustado, de las que se están ofreciendo cuáles les gusta más, qué cambios habría que introducir, si hay que añadir algo, y por lo tanto digamos que es un centro interactivo el que estamos haciendo, o sea, estamos proyectando actividades, pero al mismo tiempo estamos recibiendo sugerencias y se irán incorporando a medida que, bueno, pues el centro vaya rodando. Bueno, nosotros el día 13, ¿verdad, Bruno? Vamos a intentar también que la gente que tiene esas dudas sobre el nombre, pues que conozcan más la figura de Juan Antonio Cebrián. Haremos allí esa inauguración más íntima, como comentabas. Habrá muchísimos compañeros que se desplazarán para allí. Y bueno, y oyentes que también van a estar allí visitando esa sala Cebrián, visitando esas salas que tenéis en el centro, que son muchas. Y bueno, y vamos a tener también una inauguración estupenda en el monumento, en la azotea, y una guinda muy especial con nuestros amigos de Mago de Oz, que harán allí también una interpretación y, si es posible, también con José Alberto Aznar, que estábamos antes escuchando la composición de Cebrius que él hizo. Sí, Sí, bueno, y también estará la consejera del gobierno valenciano, que nos va a acompañar también, Asunción Sánchez Aplana, consejera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, nos va a acompañar también. Por tanto, estuvo el presidente Alberto Fabra en el momento de la inauguración institucional, pero en esta reinauguración, por decirlo así, estará la consejera del gobierno valenciano, que también nos va a acompañar. ¿Y qué podemos decir para que se animen a ello todos los oyentes que tenemos para que se acerquen ese viernes a Crevillente? Pues tenemos mucha ilusión de que oyentes de La Rosa de los Vientos, de que seguidores pues de Juan Antonio Cebrián, de lectores pues de todos los que estáis ahí, desde comenzando por ti, Bruno, siguiendo pues por Fernando Rueda, continuando pues con otros compañeros que han estado en La Rosa de los Vientos, pues como Carlos Canales, en fin, tantos y tantos otros, bueno, pues van a estar también allí y van a poder estar pues viéndolo a los que han ido conformando la Rosa de los Vientos durante todos estos años, y personas que de alguna manera están imbuidos de un espíritu de cultura, de búsqueda y conocimiento, de aprender cosas nuevas, de conocer la verdad de las cosas. Y bueno, pues todo eso de alguna manera ha tenido una simiente, una semilla en Juan Antonio Cebrián, y por eso fue el motivo por el que desde el ayuntamiento pues trasladé esa inquietud y el hecho de que el ayuntamiento pues decidiera adoptar esa denominación para el centro, especialmente porque siendo un centro que va orientado a los jóvenes, pues creo que la biografía de Juan Antonio es un ejemplo de superación de un joven con un problema de pérdida de visión en un momento determinado, muy joven, y ante esa disyuntiva de una persona hundirse o sublimarse ante las dificultades y fructificar pues en un ejemplo de trabajo, de esfuerzo, de creatividad, pues fue lo segundo, ¿no? Y eso creo que es un ejemplo que debe de ser conocido y que es un ejemplo que para los jóvenes es importante, y por lo tanto, bueno, pues creo que eso es lo que esperamos ese viernes, acompañado pues con los tiempos actuales, en claves actuales, personas ahora en la actualidad, y con su proyección y con su actividad, en fin. Yo creo que va a ser muy interesante que puedan venir muchos de los seguidores del programa de La Rosa de los Vientos, de aquellos que leen libros, artículos de vuestras revistas, en fin, Jesús Callejo, pues otra persona que también va a estar, no sé, Silva, Luis Silva, ganador de uno de los premios nuestros aquí que promocionamos, el premio de investigación histórica Juan Antonio Cebrián, que también estamos apoyando desde el Ayuntamiento de Crevillent. No sé, pues todos los que puedan venir pues van a poder tocar en carne y hueso a personas que os siguen en las ondas o en las hojas de las revistas o de los libros. Es siempre interesante conocer a las personas, como son en el momento presente, ¿no? Y estando cerca de ellas. Y además esa convocatoria de todos los oyentes y seguidores que puedan estar, la extendemos también a todos los jóvenes de allí de Crevillente, de todos institutos, universidades que suelen visitar el centro, pues que también se acerquen ese día, que lo que tú comentas, que nos conozcan de cerca, que hagan las preguntas que quieran y que tengan interés, y además que también desde la Asociación Cultural Nuestra Juan Antonio Cebrián, pues vamos a colaborar con actividades en el centro y haremos cosas puntuales y bonitas para que la gente siga teniendo ese interés y vayamos interactuando, por un lado nosotros desde el programa y vosotros desde el centro y con la ayuda del ayuntamiento siempre. Así que bueno, ese día 13 que queda ya muy poquito, quedan pocos días y todo será, empezará la convocatoria a las 19:45. Allí estaremos un poco recibiendo con las puertas abiertas, celebrando el día Cebrián, y yo creo que va a ser un día para recordar, un día para recordar y para estar todos ahí juntos. Así es, yo estoy con mucha ilusión también, esperando ese día, porque espero mucho ese día 13, este próximo viernes, espero mucho y creo que va a ser una jornada ilusionante, por parte de todos, estando allí. César Augusto Asensio, alcalde de Crevillente, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Adiós. Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Las noticias dentro del mundo medioambiental que todas las semanas contamos junto a Martín Espósito. Muy buenas, Martín. Hola, muy buenas noches. Y lo primero es hacernos eco. Fue el pasado jueves, el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Sí, así fue. El pasado jueves 5 de marzo se celebraba ese Día Mundial de la Eficiencia Energética, algo de lo que hemos hablado en numerosas ocasiones en este espacio en Azul y Verde. La última vez fue en octubre, entonces hablábamos del concepto de pobreza energética, porque son numerosas las propuestas, las medidas de eficiencia energética que ayudarían a reducir los niveles de pobreza energética que en nuestro país afectan a 7 millones de personas. Soluciones que deberían pasar, por ejemplo, por mejorar las rentas familiares o un bono social para aquellas personas en pobreza energética, mejorar la calidad de los edificios, programar rehabilitación de viviendas, ser eficientes en el consumo, es decir, no derrochar, y recurrir a energías renovables. Esas serían algunas de las medidas. Bueno, decía esta semana, y con razón, la portavoz de Medio Ambiente y secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, que la mejor energía, la energía más limpia, es aquella que no se consume. Lo hacía el jueves, el día en el que presentaban una proposición no de ley para que el gobierno haga efectiva la transposición inmediata de la directiva aprobada en 2012 por la Unión Europea, que versa precisamente sobre la mejora de la eficiencia energética y que incluye mejoras como la renovación del parque de viviendas o el empleo de energías renovables. Porque medidas como apagar el televisor o no dejarlo en stand-by o comprar electrodomésticos clase A y por ende más caros, pues parece ser que no es suficiente. Es necesario que se pongan en práctica medidas reales de eficiencia energética de las que a todas luces carece nuestro país. Y no solo eso, sino que se apueste también por energías renovables y el consumo responsable. Y aquí es donde radica lo más interesante de esta sección. En esta noche os vamos a contar lo que se cuece nada más y nada menos que en la prestigiosa Universidad de Harvard. Esta sería la historia de los siete de Harvard, siete estudiantes de Harvard que en noviembre de 2014 presentaron una demanda contra la universidad para que deje de invertir en compañías petroleras, gasísticas o del carbón. ¿Cuál es el fin? Pues evitar que Harvard contribuya al cambio climático invirtiendo en estas empresas. ¿Y cómo lo hace Harvard? Mediante el conocido como endowment, es decir, aportaciones de los estudiantes, algo así como donaciones que se realizan a la universidad. Y luego esta es la que destina lo recaudado en su mantenimiento o bien lo invierte en empresas para determinados proyectos o provisión de becas, por ejemplo. En nuestro país esto alguna institución educativa también lo practica. En el caso de Harvard, fijaos, este endowment supone para sus arcas el ingreso de más de 36.000 millones de dólares. ¿Qué dicen los estudiantes? Pues para los estudiantes, tal y como recogía hace unos días la BBC en sus testimonios, la Universidad de Harvard respalda un modelo de industria que extrae y que quema combustibles fósiles, descuidando de manera extrema el futuro del planeta y de quienes viven en él. ¿Qué ha respondido la universidad? Pues sí, que es consciente de que el cambio climático es uno de los problemas más urgentes y serios del mundo, pero en nota de prensa enviada a la BBC afirma que prefiere combatirlo a través de la investigación, de la enseñanza y de la reducción de su propio impacto ecológico. En este comunicado decía la universidad respetar el punto de vista de los manifestantes, de sus estudiantes, pero aprovechaba para oponerse a la ocupación altamente perturbadora, dice el comunicado, de un edificio como medio para promover su visión. Estas tácticas cruzan la línea de la persuasión a la interferencia irrespetuosa y coercitiva de las actividades de los otros. Dicho esto, si repasamos, vamos a la hemeroteca, ¿qué es lo que dice la historia? Pues que no es la primera vez en la historia en la que un movimiento social logra la desinversión que pretendía. Y se cita el caso registrado a mediados de 1980, cuando entonces 22 países, 90 ciudades, 155 universidades, entre ellas Harvard, acordaron desinvertir en aquellas compañías que hacían negocio en Sudáfrica para protestar como condena del apartheid. Bueno, ¿cuál es el origen de esta protesta en Harvard? porque tal vez ya conocíais la historia. No es algo que haya surgido de la noche a la mañana, no es nada nuevo. De hecho, en Twitter podéis buscar la cuenta @DivestHarvard, creada en septiembre de 2012, y os daría una pista de los inicios de esta protesta, que se sitúa en torno al año 2011. Ahora cobra fuerza, es noticia, no solo porque en el pasado mes de febrero ha habido un juez, el juez que ha escuchado a las partes en litigio por esa demanda que ha presentado los siete de Harvard, y han escuchado a las partes en litigio, incluido el fiscal general del estado, que pide que se retire, que se desestime esa demanda. Ha sido noticia eso, y ha sido también, y va a ser noticia esta información, porque dentro de poco, en un mes aproximadamente, tendrá lugar la semana caliente de Harvard, la semana del caloret de Harvard, o la semana del calor de Harvard. Desde el 13 de abril hasta el sábado 18 va a tener lugar una semana de desobediencia civil. Así es como tildan en su web harvardheatweek.org la semana de protestas, con la que buscan reclamar la atención mundial y en particular la del órgano de gobierno de la universidad, para que desinvierta, como decimos, en compañías que apuestan por los combustibles fósiles. ¿Hay algo más? Nos preguntamos, ¿hay algo más que una protesta en el seno de Harvard? Bueno, pues la verdad es que sí, hay un movimiento de desinversión, en inglés divestment, que tiene su propio, incluso su propio día, el Global Divestment Day, que se celebró durante las jornadas del pasado 13-14 de febrero. Hay una web que es gofossilfree.org, y encontraréis este vídeo que estamos escuchando. Acerca del Día Mundial de esa Desinversión en Combustibles Fósiles 2015, en el que se menciona que este movimiento en los últimos dos años ha ganado fuerza, ha sido calificado como la campaña social con mayor crecimiento de la historia. Concretamente, la BBC cita un estudio de la Universidad de Oxford. En nuestro país tenemos que decir que es más bien desconocido, pero en el vídeo se puede ver protestas en Nepal, Burkina Faso, Nueva Zelanda, Vietnam, Australia, Suecia y Estados Unidos, como decimos, que es donde surge este movimiento del que os estamos hablando. ¿Quién está detrás de este Fossil Free? Pues entre esta campaña de hagamos que los combustibles fósiles sean historia, que sean algo del pasado, pues tenemos a 350.org, una ONG que nació en 2007 de la mano de Bill McKibben, profesor, periodista, escritor, ecologista californiano. Su ONG, su movimiento, su plataforma, encontró su momento álgido en el año 2009, coincidiendo con la cumbre climática de Copenhague, que probablemente recordaréis, porque además de detener al entonces director de Greenpeace, Juan López de Uralde, fue una decepción mundial. La decepción mundial fue la protagonista en la cumbre de Copenhague 2009. Pues aquí el año 2009 para 350.org fue un punto álgido, porque convocó el Día Internacional de Acción Climática, muy seguida en muchísimos países por muchísima gente, y desde entonces no ha cobrado tanta fuerza una campaña suya como esta de la desinversión en combustibles fósiles, que parece impulsar una vez nace, como decimos, en los campus de distintas universidades de Estados Unidos, y cuya punta de lanza, como hemos visto esta noche, es Harvard. El tiempo dirá si se logra que el mundo apueste por las renovables o, como defienden algunos críticos, que estas campañas no dejan de ser humo, una campaña de pan y circo que sirve para que el ciudadano se sume a estos movimientos y, por el mero hecho de defenderlos, se sienta bien consigo mismo. Pues interesante que esa campaña nazca dentro de Harvard, contra Harvard, pero con el objetivo de concienciar al mundo entero, en realidad, ¿no? Sí, exacto, sí, es muy curioso, y bueno, ya como os hemos dicho, podéis seguirlo en internet porque va a dar que hablar en los próximos meses. Y nosotros lo contaremos, si eso que dan que hablar es bueno para todos. Gracias, Martín. Un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Con Francis Román Villatoro, profesor de la Universidad de Málaga, físico, responsable del blog de Ciencia de la Mula. Francis, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Hoy vamos a hablar de algo muy pequeñito, como es el mosquito Anófeles, y sin embargo ha causado y está causando un mal muy, muy grande. ¿Cómo algo tan pequeño es capaz de provocar tanto daño? Sí, gracias a que transmite un parásito, un plasmodio, que provoca la enfermedad de la malaria o el paludismo en humanos. Bien, es una enfermedad que te producen cuatro especies de plasmodium, de este parásito, y que transmiten las hembras de mosquitos anopheles que tienen que alimentarse de sangre de vertebrados, de mamíferos, por ejemplo, de humanos, para poder madurar sus huevos. Las hembras nos pican y nos transmiten este parásito y esta enfermedad. Los machos, sin embargo, no pican, se alimentan de néctares, de jugos vegetales. Bien, resulta que se ha publicado recientemente un estudio de una investigadora, Sarah Mitchell, de la Universidad de Harvard, Boston, en Estados Unidos, y ha publicado en la revista Science un estudio genético de la especie de mosquito que transmite la malaria que más humanos infecta en el mundo, que es Anopheles gambiae. Según este estudio, el esperma del mosquito Anopheles macho contiene una hormona que debilita el sistema inmune de las hembras y las hace más vulnerables al parásito. Esta hormona se llama 20E y ha sido seleccionada por la evolución, por selección sexual, porque aumenta la producción de huevos de la hembra. Sin embargo, facilita que el parásito ataque a estas hembras, las infecte y directamente afecte a los humanos y nos provoque la enfermedad. ¿Y esta hormona podría llegar a utilizarse para poder intentar vencer esta enfermedad? Bien, todo descubrimiento que nos permite conocer mejor la biología del mosquito y cómo transmite la enfermedad permite identificar sustancias, biomarcadores, que abren la posibilidad de estrategias para luchar contra la malaria atacando directamente al vector que la transmite, es decir, a los mosquitos. Sarah Mitchell y su equipo han analizado el genoma de 16 especies de mosquito anopheles y han encontrado la existencia de esta hormona en la especie que transmite más abundantemente la enfermedad en África y en India, donde las tasas de transmisión de la malaria son mayores. Otras especies de anopheles, por ejemplo, las que provocan más malaria en Sudamérica, no presentan esta hormona en el semen de los machos. Obviamente, habría que buscar sustancias antagonistas a la acción de esta hormona que puedan ser suministradas de alguna forma a los mosquitos en su entorno natural y que eviten que se favorezcan las hembras que porten o que transmitan el parásito. Se han ya probado varias sustancias en esta línea. Por ejemplo, hay un cóctel de sustancias químicas en el semen de los machos de Anopheles gambiae que introduce una sustancia, una proteína llamada transglutaminasa TG3, que hace que parte del líquido seminal se solidifique. Esto hace que el oviducto de la hembra se cierre y evita que se pierda el semen. Bien, pues en el año 2009 ya se propuso suministrar a los mosquitos una sustancia antagonista de esta enzima que evitaba ese endurecimiento del semen y que hacía que gran parte del semen se pierda o se malogre, con lo que muchas de las fecundaciones no lleguen a término. Flamina Caterucia, del Imperial College de Londres, y varios colegas publicaron en la revista PLOS Biology que este método podría funcionar, de hecho publicaron que funcionaba en laboratorio y que podría funcionar en la naturaleza. Esto fue publicado en el año 2009, pero todavía no se han hecho estudios de campo y todavía no sabemos si realmente esta línea es prometedora. Pero bueno, la nueva hormona que han descubierto también podría ser interesante en este tipo de ataque hacia el mosquito. Además, parece que hay personas que son más propicias a ser picadas por mosquitos. ¿Por qué? Bueno, se cree que la causa es el sudor, el olor del sudor humano, que en principio el sudor es inodoro, pero las bacterias que tenemos en la piel metabolizan ese sudor y producen sustancias que causan el famoso olor que todos hemos olido alguna vez del sudor, por ejemplo, el olor a los pies, ¿no? En 1999 se demostró que los mosquitos de la malaria no se sienten atraídos por el sudor fresco, pero sí por el sudor seco debido a la acción de estas bacterias que cambian el pH del sudor de ácido a alcalino y que producen amoníaco. Los mosquitos sí se sienten atraídos por el olor a amoníaco y a otras sustancias que también producen estas bacterias. La lucha contra la malaria va unida y en la mente de muchas personas habrá aparecido la figura, el nombre de Manuel Elkin Patarroyo, que fue el primero que investigó y que parece que obtuvo algún éxito en la lucha contra la malaria en la obtención de una vacuna. ¿Cómo están sus investigaciones en este momento? Bien, ahora mismo no existe todavía ninguna vacuna eficaz contra la malaria y hay varias en desarrollo. Las diferentes vacunas atacan diferentes fases del ciclo de vida del parásito durante su infección, tanto en el mosquito o en el humano. En 1997, el equipo de Manuel Patarroyo desarrolló una vacuna sintética que se llamaba SPF-66 y que fue probada en humanos en varios estudios. Ya la había probado en monos en 1987 y los primeros ensayos en humanos fueron bastante exitosos, pero fueron ensayos de fase 1, es decir, ensayos de seguridad. Cuando se pasó a ensayos de fase 2 y de fase 3, los resultados fueron bastante menos prometedores, por debajo una eficacia por debajo del 60%. Estos ensayos se realizaron en Sudamérica. Cuando se hicieron ensayos con esta vacuna de patarroyo en Tailandia, Tanzania y Gambia, sin embargo, los resultados fueron bastante pobres. La eficacia fue inferior al 30%. Esto ha generado bastante polémica en relación a la vacuna de patarroyo y la Organización Mundial de la Salud en el año 2010 calificó la vacuna como inactiva, una vacuna que no es adecuada. Patarroyo sigue investigando, está tratando de mejorar la vacuna y su eficacia y, por supuesto, hay otros investigadores que están atacando el ciclo de vida del parásito, desarrollando otros tipos de vacunas. Algunas han pasado ya a fase 1, hay algunas en fase 2, pero todavía estamos bastante lejos de que haya una vacuna eficaz que pueda ser útil en el África subsahariana. Y hoy en día lo más eficaz es, sin lugar a dudas, la prevención. Educar a los ciudadanos en reconocer los síntomas, porque el diagnóstico precoz facilita la eficacia del tratamiento, en el uso de mosquiteros, fumigación de interiores, etcétera. La prevención es mucho más eficaz ahora, a día de hoy, que una posible vacuna. Pero la verdad es que sorprende bastante lo de patarroyo. Las investigaciones actuales apoyadas por la Organización Mundial de la Salud están llevadas a cabo por un alumno de patarroyo, pero que sí que se ha opuesto a lo que patarroyo dijo, de ceder a la humanidad, es decir, de no ganar dinero y por lo tanto no hacerlo ganar a las farmacéuticas. Hubo un poco ahí en la Organización Mundial de la Salud, que recordemos que hizo gastar a los estados miles y miles de millones de euros en la lucha contra una gripe que no existió en ese mismo año 2010. Un tanto extraña, ¿no?, la postura de la Organización Mundial de la Salud y de las grandes farmacéuticas contra este hombre que, no lo olvidemos, fue Premio Príncipe de Asturias. Gracias a esa labor, yo creo que es un humanista de los que hay que tener siempre muy presentes, ¿no? Sí, tenemos que, yo creo que, separar un poco lo que es realmente la evidencia científica de la eficacia de la vacuna que ha desarrollado de esa labor humanitaria y del papel importantísimo en Colombia y en toda Sudamérica de patarroyo a la hora de desarrollar vacunas y su papel a la hora de donarlas a la humanidad. Pero lo importante aquí es que hay que reconocer que se han hecho estudios con esta vacuna fuera de Sudamérica y su eficacia es muy inferior a la esperada, ¿no? Queda más investigación por realizar y lo que habría es que tratar de apoyar las investigaciones de patarroyo y de otros investigadores a ver si se logra mejorar esa eficacia. Aquí no hay que ver tanto conspiraciones desde las grandes farmacéuticas o de los grandes grupos de poder. Hombre, ver... pero, Francés, le cerraron el laboratorio, se lo esquilmaron, le pusieron un banco contra él. Hombre, yo no, a eso le podemos llamar o no conspiración, pero yo creo que llamémosle como le llamemos, fueron contra él, independientemente de sus resultados, ¿eh? Sí, hubo ahí mucha polémica, eso es cierto, ¿eh? Hubo bastante polémica. De hecho, en la revista The Lancet se publicaron algunas críticas que quizás eran más de título personal más que científico. Claro. Pero aún así, hay que recordar eso, que no porque nos caiga bien, entre comillas, patarroyo y lo que la labor que está haciendo, debemos de apoyar o dejar de apoyar otras líneas de investigación en vacunas. Hay muchas líneas de investigación en vacunas contra la malaria y, desafortunadamente, muchas están financiadas por grandes farmacéuticas, pero hay que apoyarlas también. Y en nuestro país, ¿cómo es la situación? Porque nuestro país aparentemente está libre, ¿no?, de esto, pero no está libre de que pueda venir alguien con la malaria, claro. Claro, desde 1964 fue el año en que España fue declarada libre oficialmente de malaria y recibió un certificado oficial de erradicación. Pero desde entonces, en estos últimos 50 años, ha habido casos esporádicos y, por desgracia, se está incrementando el número de casos diagnosticados en España. Básicamente, se trata de casos de lo que se llama malaria importada, malaria procedente de inmigrantes o de turistas españoles que van a países que tienen la malaria como algo endémico. Por ejemplo, en el año 2013 hubo 518 casos en España de malaria. Este número ha estado aumentando básicamente porque ha aumentado el número de viajes y porque ha aumentado la población susceptible de traer desde sobre todo población subsahariana que ha emigrado a España y que retorna a sus lugares de origen para visitar a sus familias, y desafortunadamente muchas veces no toman todas las medidas de seguridad, no pasan por centros de vacunación internacional, no se informan de todas las medidas de protección como si lo haría un turista español habitual, y por eso muchos de ellos traen esta enfermedad a España. Por fortuna, en España sí se detecta de manera precoz, la mortalidad en viajeros es bastante baja, ronda entre el 2 y el 3%, y normalmente este tipo de casos en los que hay fallecimiento en España por malaria es debido a que se ha retrasado el diagnóstico y se ha retrasado el inicio del tratamiento. Francis Román Villatoro, profesor de la Universidad de Málaga, físico. Muchas gracias, un abrazo, hasta la semana que viene. Un abrazo, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Biblioteca. Y de vez en cuando aquí en la biblioteca nos hacemos eco de las últimas novedades en el mundo literario, de las últimas incorporaciones a la biblioteca, de Laura Falcó Lara, directora editorial en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Y podemos decir y gritar bien alto, el retorno de una grande, de María Dueñas, se ha producido con La Templanza. Pues sí, en este caso en Planeta, con un gran personaje que es Mauro Larrea, que es un personaje que se queda arruinado, en cuya vida entra una persona muy peculiar, Soledad Montalvo, esposa de un marchante de vinos, y a partir de ahí su vida cambia, y bueno, y la novela es una novela fascinante, como todas las de María Dueñas, que en este caso ocurre entre La Habana, entre las Antillas, entre la Andalucía del siglo XIX, una novela apasionante que a los que les gustó en su momento El Tiempo entre Costuras seguro que la disfrutarán. Desde luego que sí, El Tiempo entre Costuras es uno de los grandes éxitos de los últimos tiempos en el mundo literario. Ahora, bueno, vuelve María Dueñas con La Templanza, como vuelve otra grande, Rosa Montero, en Sex Barral, con El Peso del Corazón. Sí, en este caso tenemos al detective, a la detective Bruna Husky, con una trama de corrupción y con, bueno, con un tema que me gusta muchísimo, como es todo el tema de la defensa, en este caso de la vida, la defensa de una niña pequeña que queda a su cargo, y de, bueno, de esa heroína que ya llevamos conociendo en algún otro libro de ella, que es frágil pero dura a la vez, autosuficiente pero desesperada, necesitada de cariño, una fiera atrapada en una cárcel, un personaje realmente convulso, como es el personaje de Bruna Husky. Y otra grande es Donna León, con Sangre o Amor, también es Seis Barral. Sí, en este caso nos mete en el mundo del famoseo, en el mundo, en este caso, de una soprano que se ve acosada por un fan que pasa esa línea de lo que es ser un fan a ser realmente un perturbado. Y bueno, y para poder solucionar eso, pues se encuentran con toda la investigación del mundo del famoseo, del mundo de los fans, del mundo de la parte oculta que hay detrás de un escenario, un mundo apasionante. Como el que nos presenta en El Aroma del Crimen, otra vez crímenes, mucha novela negra, muchas historias en detectives. Sí, la novela negra está de moda. Desde luego que sí, en Destino también, con Xavier Gutiérrez. El título es ese, el que he mencionado, sí, El Aroma del Crimen. En este caso se centra en San Sebastián, en el barrio del Antiguo, y bueno, son dos crímenes que aparecen a la vez, muy distintos todos ellos, una diseñadora y por otro lado un pobre bedel. En ambos casos hay indicios de que el asesinato no es, el móvil del asesinato, al menos en aparente, no es real, el real. Y a partir de ahí se abre una investigación y ambos asesinatos acaban siendo unidos en un punto del tiempo. O sea, bueno, novela negra. Lo que sí que no es novela negra, sino novela muy blanca, de sentimientos, de pureza de sentimientos, como la anterior, ahora en Espasa, Carlos del Amor, compañero periodista, El Año sin Verano. Sí, en este caso es una historia además que a mí me gusta porque mezcla varias cosas, mezcla amor, mezcla un punto de intriga, y bueno, imagínate que de repente llegas a tu casa y te encuentras un juego de llaves en el rellano, y decides investigar a quién corresponde y a qué vida. ¿Qué vida hay detrás de esas llaves? Esta es la historia que nos plantea Carlos del Amor, la historia de un verano donde unas llaves llevan a una persona a descubrir una vida, a descubrir una serie de cosas, a descubrir incluso una historia de amor a la que no espera encontrarse. Es un libro distinto realmente. La obra de Carlos del Amor, El Año sin Verano, tan interesante como Nosotros, de David Nichols, también en Planeta. Sí, en este caso, bueno, va de una pareja a punto de separarse, ya cuando el hijo se va a ir de casa, el marido decide, la mujer decide decirle al marido que ya no le aguanta más, que ya no está enamorada, y ese último viaje, un viaje de toda la familia conjunta, donde pasarán muchas cosas, cambiarán otras muchas, y se mostrará la verdadera cara de cada uno de los personajes. Una novela de sentimientos, realmente. Y una novela sobre historia, una de las historias más importantes de la Primera Guerra Mundial, porque fue la que determinó la entrada en guerra, en la Primera Guerra Mundial de los Estados Unidos, que lo cambió todo, y hay muchas dudas también sobre la responsabilidad del hundimiento del Lusitania. Lusitania, así se titula este libro publicado por Ariel, de Erik Larsson. En este caso es una gran novela que a nivel internacional ha funcionado de maravilla, yo creo que también lo hará en España, que nos explica eso precisamente, qué pasó hacia las 2 de la tarde del 7 de mayo de 1915, cuando ese transatlántico maravilloso y flamante de repente es abatido por un torpedo que dispara un submarino alemán, y realmente cuál es la verdadera historia que hay detrás, las hipótesis que se barajaron y qué llevó realmente a esa guerra, a esa gran guerra, que en parte, bueno, siempre quedó la incógnita si eso había sido la excusa o si realmente había pasado como se había dicho. Es una gran novela. Son las novedades esta semana en La Rosa de los Vientos, las novedades con Laura Falcó Lara en su biblioteca. Muchas gracias, Laura. Gracias a ti. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y seguramente el séptimo arte celebra cada vez que Liam Neeson tiene una película nueva y está en una nueva obra, celebra su existencia, porque desde luego es uno de los grandes, ¿eh? Uno de los grandes, un magnífico actor, yo creo con una carrera ya solidísima, consolidada, pero además un hombre todavía relativamente joven, así que con mucha carrera por delante, una figura importantísima. Que junto a Olivia Wilde está en tercera persona. Vuelve a casa. Por favor. ¿Suplicas? Ven conmigo. ¿Dónde? Donde sea. No dejaré que vuelvas a verle. ¡Has dicho que se va! ¡Largo! ¡No dejaría estarlo! ¡No! Eres incapaz de sentir nada, ¿verdad? Amas el amor. Pero no tienes tiempo para las personas. Algo que le ocurre a casi todo el mundo. No tiene tiempo para el resto del mundo porque está muy ocupado consigo mismo. Efectivamente, este señor además escribe mucho, el protagonista que hace Liam Neeson en la película en tercera persona, dirigida por Paul Haggis, magnífico guionista de alguna de las películas de Clint Eastwood y también director de Crash y de En el Valle de Ela, recordemos, con Liam Neeson. Un reparto sensacional. Mila Kunis, James Franco, Adrian Brody, María Bello, Kim Basinger, Moran Atlas y luego esta deliciosa extraterrestre que se llama Olivia Wilde. Ya se sabe que cualquier película con ella dentro es muchísimo mejor. Película curiosa esta de Paul Haggis, una película en la que las cosas generalmente no son lo que parecen y cuando son lo que parecen resulta que son otra cosa. Todos los personajes se entrecruzan, todos los lugares se entremezclan también. Hay que seguirla muy atentamente para llegar al último plano que descifra el significado de la película. Ha sido la película con la que hemos abierto el callejón esta noche, en tercera persona. Y uno de los protagonistas de esa película es Liam Neeson, que se lanzó al estrellato internacional de una forma inmensa, gracias a una película, La Lista de Schindler, dirigida por uno de los grandes, Steven Spielberg, pues que va a volver a la gran pantalla. Vuelve, tiene una agenda impresionante. El primer nombre propio, por lo menos el más actual, es el de Jennifer Lawrence, que va a ser dirigida por Spielberg en su próxima película, que se llama algo así como It's What I Do, I Photographer, Life of Love and War. Espero que el título final no sea tan largo como todo eso. Jennifer Lawrence tiene pendiente los últimos Los Juegos del Hambre, como todo el mundo sabe. Está rodando Joy, la película que narra la historia de la fregona mágica, habrá que verla, le dirige David O. Russell, ya la ha dirigido en otras dos ocasiones, y será en la película de Steven Spielberg, será un personaje histórico, un personaje real, la reportera gráfica de guerra Lindsay Adario, una película en la que cuenta las andanzas de esta mujer, sobre todo en las guerras, en la guerra de Irak y de Afganistán que estuvo ella. Spielberg está terminando por su parte Bridge of Spies, la película con Tom Hanks que cuenta la vida del abogado James Donovan, el que consiguió el canje del piloto americano Francis Gary Powers. Y después Spielberg trabajará en la adaptación de El gran gigante bonachón, película que de momento se llama The BFG, deben ser las iniciales del gigante bonachón este, el libro de Roald Dahl, que está trabajando, ya digo, Spielberg en la adaptación, para rodar y estrenar en el verano de 2016. Ya se sabe que ahora ya tenemos fecha para la película dentro de un par de años como mínimo. Sí, desde luego, el cine funciona así últimamente, se anuncian las próximas películas para dentro de 68 años. Exactamente. Por lo menos la siguiente. Pero se saben las que se van a estrenar dentro de 140. Yo no sé si eso es bueno, eso es malo, si bueno, pues sí, pecamos de excesiva previsión. No, ¿sabes eso que decía John Lennon? Que la vida es eso que pasa mientras hacemos planes. Efectivamente, sí. No, esto lo que refleja es exactamente cómo funciona la maquinaria americana, ¿no? Ahora nos sentamos a hacer la adaptación, ahora hacemos el guión, ahora rodamos y estrenamos el 22 de febrero del 2017 por la mañana. Así de claro. Estuviste esta semana en los premios Fotograma. ¿Cómo han ido? Pues se ha ido bien y, como decíamos el otro día, absolutamente lo previsto. Bárbara Leni y Javier Gutiérrez han ganado los Fotogramas de Plata en cine, Michelle Jenner y Rodolfo Sancho en televisión y Concha Velasco y Roberto Álamo en teatro. La Isla Mínima y Boyhood han sido las películas española y extranjera preferidas por los lectores de Fotogramas, por la crítica, mientras que los lectores han elegido a 8 apellidos vascos como mejor película del año. Yo creo que un premio bastante consecuente porque hemos ido a verla todo el mundo. La estrella más buscada en internet ha sido Blanca Suárez y Charo López recibió el homenaje especial por toda su carrera. Presentó la gala a Anabel Alonso, como todos los años, y eso demuestra que cuando una personalidad está al frente de una gala mucho tiempo, cada vez le sale mejor. Y después también vamos a contar esta noche y damos el primer anticipo de lo que va a ser noticia en las próximas semanas, que es el Festival de Cine Español de Málaga. Pues efectivamente. El cine español ha vivido su gran año, entre otras cosas gracias a esa película que acabas de citar, y el Festival de Cine Español de Málaga es una de las citas importantes. Efectivamente, a finales de abril este año, en la edición número 18, ya hemos visto el cartel, que por una vez no es horroroso, sino que está muy bien, son unas cintas de Verdiales. Sabemos ya que Oristrel, Joaquín Oristrel, inaugurará el festival con Hablar, una película muy curiosa que va a dar también bastante que hablar cuando se estrene. Y luego ya hay títulos como Tiempo sin aire, de Andrés Luque y Samuel Martín, Sexo fácil, películas tristes, de Alejo Fla, Cómo sobrevivir a una despedida, de Manuel Moreno, A cambio de nada, de Daniel Guzmán, que debuta, el actor que debuta en la dirección, Los exiliados románticos, de Jonás Trueba, segunda o tercera película, según se cuente, del hijo de Trueba, Los héroes del mal, de Zoe Barriatúa, Requisitos para ser una persona normal, de Leticia Dolera, que también debuta, es decir, nuevamente un festival de debutantes, de primeras películas, y sabemos también los premios. El premio Málaga será para Antonio de la Torre, el premio Ricardo Franco para el fotógrafo Kiko de la Rica, el premio Eloy de la Iglesia para Paco León, ellos sabrán por qué, la retrospectiva está dedicada a Isabel Coixet, y Campanadas a medianoche será la película de oro, la película destacada del festival. Julieta Serrano, la estupenda y veterana actriz, recibirá la biznaga de honor. Y vamos ya con la crítica de esta semana. Afortunadamente se está acabando eso de que traduzcamos todo. Efectivamente. Y esto se traduciría como mapa de las estrellas, sí. Pero no. En el cartel pone Map of the Stars. He contratado a una chica. Es increíble. ¿Por qué es increíble? No es muy glamuroso este trabajo. No me importa el glamour. Está desfigurada. Tiene quemaduras de un incendio en la cara. ¿Sabes cómo murió mi madre? No. En un incendio. Oh. Las personas no entran por azar en nuestras vidas. Las llamamos. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Quizá haga turismo. ¿Por qué estás siendo tan indulgente? No puedo creer que me haya gastado... Ha sido la primera de las buenas noticias de esta película. Ahora sabremos si hay más y lo vamos a saber gracias a la crítica de José Manuel Escribano. Bueno, pues efectivamente, película que ha dirigido David Cronenberg. La producción es de Martin Katz, de Michael Merck y de Said Ben Said. El guión de Bruce Wagner, Julianne Moore, Mia Wasikowska, John Cusack, están en los papeles protagonistas. Cronenberg, yo creo que un nombre mítico, tras una década más o menos de trabajos menores de escasa repercusión, Cronenberg se dio a conocer en el año 75, hace 40 años, Bruno, esto es verdaderamente tremendo, con un clásico de terror, Vinieron de dentro de, a la que siguieron Rabia, Cromosoma 3, Videodrome, La zona muerta y La mosca, todos los títulos que lo convirtieron en un maestro del género. Pero a partir de ahí, su cine se alejó de la fantasía para indagar en personajes de la vida común, más o menos, ¿no? Aunque revelando sus aspectos más morbosos, cargados de complejos, excentricidad y a veces erotismo y extrema violencia. Títulos como Inseparables, El almuerzo desnudo, Crash, Una historia de violencia, Promesas del Este, Un método peligroso también. Bueno, y ahora fija su mirada en esas gentes que pueblan la fábrica de los sueños. Las moradas de las estrellas, que se extienden al amparo de ese gigantesco letrero de la colina de Hollywood, no figuran en ningún mapa, la verdad. Pero Agatha, una enigmática joven que acaba de llegar a la ciudad, no necesita ningún mapa para encontrar la casa de Havana Seagrand, la famosa actriz que busca recuperar su lugar en el firmamento, ni la del doctor Stafford Weiss, conocido terapeuta y escritor. Havana lucha por conservar su delicada estabilidad emocional y por protagonizar una película sobre la vida de su madre, también estrella de la pantalla, desaparecida dramática y prematuramente. Por su parte, el doctor Weiss y su mujer se debaten entre el lujo económico y la miseria afectiva e intentan recuperar a su hijo, un niño actor de 13 años, acosado por las drogas y en trance de una complicadísima rehabilitación, y a la vez enterrar definitivamente un pasado demasiado doloroso que sigue lastrando sus existencias. Y Agatha irrumpe en las vidas de todos ellos como una fuerza de la naturaleza. Bueno, esto es Hollywood, y por lo tanto se trata de hacer cine. Pero ni Havana ni Benji, el crío de los Weiss, lo van a tener precisamente fácil. Este es un mundo complicado, repleto de egos, manías, imposiciones implacables y relaciones malsanas en el que nunca se es demasiado joven, pero muy pronto se es demasiado mayor. La cámara de Cronenberg retrata a sus personajes destripándolos con la precisión y la frialdad de un operario que sigue al pie de la letra el libro de instrucciones. En este caso, el magnífico guion de Bruce Wagner, 10 años de continuas reescrituras, que disecciona con inteligencia y ácido sentido del humor las criaturas de Beverly Hills y alrededores. Claro que hay alientos de obras como El crepúsculo de los dioses, Eva al desnudo o, más modernamente, Mulholland Drive, en cuanto se refiere a las desquiciadas gentes de Hollywood vistas desde el punto de vista de Wagner. Pero este mapa de las estrellas de Cronenberg contiene más: cruces de caminos, quebradas donde perderse y abismos a los que asomarse. La película habla también del juego de la identidad, como en Inseparables, de la pervivencia dramática del pasado, como en Una historia de violencia, y del impacto del sexo, como en Crash, aunque sin coches o casi. Y contiene el germen de la locura, el poder del fuego, la oscura disyuntiva entre la redención y el crimen. Como en una revisión contemporánea de la tragedia griega, los personajes son esclavos de su destino, personificado en la figura de Agatha, que asalta el aséptico hogar de los Weiss y la decadente mansión de Havana para dejar su huella indeleble, como la larva que socava la vida que la alberga. Naturalmente, los intérpretes de Cronenberg se someten al juego: la maravillosa Julianne Moore, en el mejor momento de su carrera, una muy potente Mia Wasikowska, una estrella del futuro ya mismo, y la pareja anegada por el dolor que forman los estupendos John Cusack y Olivia Williams. Todos conforman este turbio universo que atraviesa la pantalla como una pesadilla, un relato implacable acerca del mundo de las estrellas de la pantalla, pero sobre todo una ácida sátira sobre la condición humana en general, y otra muestra más, capital en este caso, del cine inquietante, desgarrado y morboso de su maduro e inteligente autor, un David Cronenberg en estado puro. Y que desde luego ilumina este mapa de las estrellas con su película Map of the Stars. El Super 10, en el puesto número 10 esta semana. Pues estrenamos Samba, la película de Olivia Nakache y Eric Toledano, con Omar Sy, de nuevo con estos dos de protagonistas. En el 9. También primera semana, y es la película de la semana porque ninguna ha subido más, Kingsman, Servicio Secreto. La ha dirigido Matthew Vaughn, Colin Firth y el joven Taron Egerton son los protagonistas. ¡Ocho! El francotirador repite posición en su segunda semana la película de Clint Eastwood. ¡Siete! Ida, de Pavel Pavlikovsky, baja un poquito, un puestecito en su séptima semana en el Super 10. ¡Seis! 50 sombras de Grey, sin embargo, esta se mantiene después de tres semanas la película de Sam Taylor Johnson. ¡Cinco! El Gran Hotel Budapest, bajando un puesto la película de Wes Anderson, 36 semanas en la lista. ¡Cuatro! También baja Wintersleep, de Nuri Bilge Ceylan, la película turca formidable, 20 semanas en el Super 10. ¡Tres! Pues ha subido Birdman, estos son los efectos del Oscar, subió un poquito la semana pasada y ahora ha subido nada menos que 4 puestos, 8 semanas en la lista. ¡Y en el 2! Boyhood, de Richard Linklater, otra de las grandísimas veteranas, 22 semanas en el Super 10. ¿Y en lo más alto, puesto número 1? Pues también sigue y nadie la pega en esta posición, La Isla Mínima, la mejor película española del año, dirigida por Alberto Rodríguez, ya lo sabe todo el mundo, 23 semanas en la lista. Y gracias, José Manuel, hasta la semana que viene. A ti, Bruno, hasta luego. Y nosotros volvemos mañana a partir de las 2 de la madrugada. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Muchas gracias por haber estado ahí.